La motivación es como un músculo. Necesitas ejercitarla día con día para que crezca y sea más fuerte. Un primer paso para lograr tus sueños es cambiando tus pensamientos. Por eso te invito a escuchar el podcast Aumenta tu Éxito con Ricardo Garzamont, que soy yo, en donde te regalo cientos de estrategias para inspirarte a ser una mejor persona. Escúchalo en tu plataforma favorita. Ahí te espero para juntos seguir creciendo. Hola, soy Luis Jiménez. Y yo soy Spirit. Invitándolos a que nos escuchen en el podcast. El show donde lo más serio es el relajo. Sí, señor. Para más información, vaya a luisjimenez.com. Y también recuerde que puede escuchar shows nuevos del podcast los lunes y jueves. Y también el resto de la semana nuestros throwback episodes. Búsquenos en Apple Podcasts, Google Play, Spotify, iHeart y Revolver Podcasts. Este es el podcast que escuchando estás. Eran mi chocolate para carcajear el show más chido en las tardes. El podcast que tú estás escuchando. ¡Bum! Míranos. Los votantes vienen en todas formas. Cuando ejercemos nuestro derecho al voto, nuestras voces unidas son poderosas. El voto es nuestra identidad principal en el día de las elecciones. No como nos vemos o raza, orientación sexual, identidad o antecedentes socioeconómicos. Escúchanos, la voz de un votante no se puede silenciar y el voto no debe suprimirse. No importa los intentos de aquellos que desean alterar el curso de tener una elección libre y justa. Escuche la voz del joven votando por la primera vez, la voz del votante incapacitado. Escuche la voz de una persona mayor, la voz del veterano militar incapacitado, la voz de una maestra, madre soltera, un artista, el empresario. Míranos, ejercita el derecho al voto para tener una elección libre y justa. Míranos al usar nuestro voto como nuestra voz. Llame o envíe un mensaje de texto al 866-687-8683 para obtener más información sobre sus derechos de voto. Si tú te vas, yo no voy a llorar. Mejor pondré a Erasmo el chocolate, el show más chido para escuchar. Voy a reír y sé que son el show con el que te voy a olvidar. Te voy a olvidar. Voy a escuchar, no le voy a cambiar. A radio con Erasmo y Chocolate, el show más chido pa' escuchar. Me hacen reír. Cántale, y cántale. Todos mis problemas se te voy a olvidar. Señoras, señores, es viernes. ¡Sí, es viernes! Saca el tequila, saca el tequila. Ah, sí. Saca el tequila, vamos a darle. Tequila. Sí, sí. Ahí va, dale. Para que no digan fondo, que. Fondo. A ver, pero pásala para acá también. Puro ya. Centenario viejo. A ver, pero no pongas los labios ahí. Ah, no, ya, no, pero no pongas los labios. Ay. Era. ¿Qué me ve, maestro? ¿Qué me ve? Doggy, vamos a tener que llevar ese enmascarado aquí. No, si este es el inicio. Quiero ver el final, brody. En parte. Tú cállate, güey. Tú pura agua de horchata del gallo giro. Señoras, señores. Vamos a empezar esto que se llama los chistes de Erasmo para las carnes asadas. ¿No creen que voy empezando yo desde tempranito? Ya me di cuenta, ¿eh? Ay, hijo de la chula. Que se prestó un mañanero, entonces. ¿Qué es como el lugar de el cigarro es tequila? Un mañanero. ¡Saludos, Roberto! ¡Saludos, Roberto! Dijo... Mi amor, esta noche quiero hacer el amor al estilo Chavo del Ocho. Y apréndanselos porque son para las carnes asadas, ¿eh? A ver. Mi amor, esta noche quiero que hacer el amor al estilo Chavo del Ocho. ¿Y cómo es eso? ¡Hasta que me quede el chapulín colorado! ¡Oh! ¡Muy bueno! ¡Soy nada más! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí les va, señores! ¡Les voy a aventar unas cumbitas! ¡Cumbia! ¡Ponle ahí el sonido! ¡Cumbia! ¡Con sabor! Señores, muy bien, ya, ahí les va otro, señores, señores. Una tartamuda le preguntó a un carpintero. La tartamuda llegó y dijo: Oiga, ¿cuánto cuesta una cama? Y le dijo el carpintero, pues son como unos $300 le va a salir, pero va a quedar bien chida. Y dijo la tartamuda, y si yo pongo la mamadera, dijo, señora, si usted hace eso, dire, yo se la hago, se la pongo y hasta cajoneras les hago, hombre. Usted no hace cosa de que... Fue algo que yo no me imaginaba, que tú me quitarías el corazón. Ya, vámonos con la que sigue. Mi amor, ¿qué pasó? Te traje unas quesadillas. ¡Otra vez comida! ¡Tú nunca me traes flores! ¿Por qué? Una comida nunca me traes flores. ¿Por qué siempre comida nunca me traes flores? No, es que las quesadillas son de flor de calabaza. ¡Ay, mi gordo, te amo! ¡Eres un hermoso, papi! ¡Gracias! Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito. Tengo mi sombrero sabanero y yo quiero bastante mi sombrerito. Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo. Señores, señores, siempre lo llevo. Siempre tengo mi sombrero sabanero, es de la costa norte colombiana. Mi sombrero costeño sabanero. Me voy con mi sombrero. ¡Se acabó! Espérese, don Molina, maldita sea. Dijo un vato, oye, estoy leyendo un libro que se llama... se llama La Amabilidad es algo hermoso. ¿Cómo se llama? La Amabilidad es algo hermoso. Estoy leyendo ese libro. Dijo, ah, qué chido, qué bueno, ¿me lo prestas? ¡No, imbécil! ¡Cómprate el tuyo, idiota! ¡Ah! ¡Oh, qué amable salió! ¡Venga, el cumbión loco! Es viernes, señores, señores, ahí les va otro, se los voy a dejar ir de volada. Ah, bueno. Y dice así. Dice, oye. Oye, pa. Oye, pa. Y el papá no lo pelaba, güey. Estaba en el WhatsApp con la otra vieja, ¿no? Y se fue con su mamá. ¡Ma! ¿Qué pasó? Estoy viendo Netflix. Sí, pero, Netflix. Pero, oiga, ma. ¿Puedo ir al cine? Sí, sí puedes ir, pero te quiero aquí a las 9:00 p.m. ¡Ah, no manches, jefa! ¡Ya son las 9:30! ¡Castigado por llegar tarde! ¡Venga, venga el cumbión! Más y más, tú, yo, soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal. Cansado vivir el placer del amor carnal. Saludos a toda la gente de Phoenix, quiere tenerte y hacerte el amor brutal. Hemos logrado vivir el placer del amor carnal. Yes, no, tú. Señoras, señores, ahorita regresamos con más chistes y más cumbias y de todo. Garbanzo, ¿Chon Arauza? ¿Quién es Chon Arauza, güey? Chon Arauza, nacido en el Tutitlán, Estado de México, en el año de 1973. Su papá le dijo, este es tu primer sonido, y fue cuando tocaron su primera tocada allá en Tlanepantla. Ahí les va otra, qué bueno eres para inventar algo. Ya no es cierto. No es cierto, güey. Soy este baboso, ya, parece, güey, que no sabes con quién trabajas. Ese muchacho, pues, catemi. Oigan, les voy a platicar de la evolución en las fiestas. A los 10 años te divierte el tío borracho. ¿verdad? Sí. A los 10 años, el tío borracho te divierte y todos... ¡Ay, yo quiero ir con mi tío! A los 20 años te avergüenzas del tío borracho diciendo... ¡Ah, no manches! ¿Cómo toma mi tío, güey? La neta, me da vergüenza, güey. A los 30 años, ya tomas con tu tío el borracho, güey. Dale, tío, salud. Salud. A los 40... Ya tú eres el tío borracho, güey. ¡Muy bueno! Es mi vida, mi amor, y te quiero. Sin ti mi vida no tendría sueños. Ven, dame un beso que tanto quiero. Chido pa' escuchar, este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi chocolata. Un guión bien loco. Teniendo que vivir este amor secreto. ¡Ay, mi amor, te extraño! Que quema fuego lento. Si usted se le acaba de cambiar, yo hablaba de la evolución de las fiestas. Que a los 10 años te divertía el tío borracho. A los 20 te avergonzaba ese tío borracho. A los 30 ya tomabas con tu tío el borracho. Y a los 40... Tú eras el tío borracho, ¿verdad? Pues señores, seguimos en este bonito andar de los chistes, cumbias y saludos. ¿Y qué les parece este? A ver. Amigos y familiares, les pido y les ruego que pidan por mí porque mañana voy a donde está el oculista. Ojalá y no sea grave. Porque la verdad es que cada que... pues abro la cartera, no veo nada. ¡Ay, no más! Es el diablito que quiere contar su chiste. ¿Ese chiste quién lo escribió? ¿El garbanzo o qué? No, no, no. El diablito quiere... Enamorado de una amiga. ¿Vas a contar un chiste? No, no, él tiene... no. No, bueno. Cuéntalo tú, el de la galleta. El carnicero. El que te ama. Galleta que iba caminando en la calle, la galleta se llamaba Chiste, güey. La galleta se llamaba Chiste. Ah, iba la galletita, güey, caminando por la calle, se llamaba Chiste y pasó un carro y... y se acabó el chiste. Wey, póngale chiste, risas, qué póngale chavo, risas. No, wey, ese fue el chiste. Está bien chafo. Ok, ya les voy a contar uno chido. A una vez había un carnicero que le decían el carnicero, el destripador. Ese güey agarraba el puerco. Diablito, hazte para allá, no vea. Agarraba las vacas, güey, todo, y la aventaba así bien feo, güey. Así que uno ya sabe que es carne, pero también se ve, se pasaba. Y tú ibas a comprar carne y le decías, oiga, ¿me da un kilo? ¿Me da un kilo de ese de ahí? Y lo agarraba el güey, te lo aventaba y te charpeaba de sangre así. ¡Ahí está! Y tú decías, ¿por qué no iban a otro lado? Es que los carniceros, güey, tan lejos, decían, pues este güey. Y ese güey era bien desgraciado, güey. ¡Pum! Así, güey. ¿Qué quieres, señora? ¿Pata de puerco o qué? ¡Si quiero uno! ¡Si no, va a querer rápido! Y no, así man, ya se ponía nervioso así de como loco. Una pata, dos, para el pozole. ¡Me vale! ¡No me diga para qué quiere! ¡Aquí está! ¡Pau! No, sí, güey. Y se cerró la carnicería y de repente en la noche, güey, que sale un fantasmita, güey. No, ma. Pero era ese güey bien malga. Dijo... ¡fantasmita! ¡A mí no me asustan! Y agarraba con lo que hacían la carne así, ¿no? O con la aplanadora. Con esto te hago pedazos. ¿Quién te payaba, fantasmita? Y el vato. Y ese güey, a mí no me va a asustar. Y así, bien mamey, el vato, güey. Y de repente que se voltea, que la agarra, güey, que le quita la sábana al fantasmita, güey. No. Sí, güey. ¿Y quién creen que era? Pues no había nada, fantasma. Era la galletita, güey, que la quiebra, güey. Oye. ¿Cuál galletita, brody? ¿Cuál pegada galleta? La que atropellaron, güey. ¿La que se llamaba Chiste? La que se llamaba Chiste, güey. Andaba penando, güey. No, güey, aquí... Y eso fue la despadazó, güey. Se está desinflando. La despobrecita galleta, güey. No me haces nada, ¿cómo no? Y que la... Pobrecita, güey. Quítenle la botella, Doc, y hazla para acá. Y ese sueño por suerte terminó. Un sueño yo viví. Ay, niña. Ahí va, venga, un chiste chido, ahora sí ya, de los buenos. Hola, quería reservar una mesa en el restaurante para cenar mañana. ¿Cuántos serán? Seremos de 6 a 10 aproximadamente. Necesito saber cuántos confirmados, señor. Ah, confirmados son dos, los demás nomás están bautizados. ¡Muy bueno! Qué lástima que por internet mis manos no puedan tocarla. Saludos a la gente, mi primo tenía una novia en internet, güey. ¿Ah, sí? Sí, y entonces yo iba y pisteábamos ahí en su cuarto, entonces él hablaba con ella y ella decía, mi amor, cierra los ojos y me das un beso en la boca, pero se la das a tu amigo Erasmo. Entonces yo ponía la trompita así y él hablaba con ella y ella le decía, mi amor, ahí te va un beso. Y yo me ponía así, él pensaba en ella, güey. No. Pues uno es que ser amigos, güey. No, pero nomás los labios, ¿no? Que es que va a andar yo sacando la lengua. De lengüita ni sí, loco. No, no, ya sería muy feo, güey. No hagas esos gestos. No, por lo menos es el Brody es honesto, ¿no? Que no andaba con esas cosas raras. Ya cuando sacas la lengua ya. Doggy, ¿tú no quieres llamarle a alguien? Sí, Brody, pásame el número de Erika. Güey, ese todos lo tienen. Oye, bola de imbécil. Ya, espérate. Cálmese ustedes, socios del ritmo. ¿Cuál mendigo socios del ritmo? Ni los conocen. Le dijo, oye. Dígame. ¿Tienes Wi-Fi? Sí. ¿Y cuál es la clave? Pues tener dinero para pagarlo. Ahí está, que dice así. Soy un gigante de hierro. Soy un gigante de verdad. No, hablando de hola de más putosa. ¿Saben qué? Le dice una pulga a otra pulga cuando salen de la fiesta, güey. ¿Qué? Dice, oye, ¿qué? ¿Nos vamos caminando o nos le montamos a un perro? ¡Venga de ahí! Y regresamos con mucha diversión, señores. Parodias. Tenemos historias de terror, el chocolatazo, la segunda parte de ayer. Fui con el taquero y me dijo, ¿le pongo salsa? Le dije que sí y nos pusimos a bailar muy chido. Todos aplaudieron, nos abrazamos. Fue hermoso. Cuerpo yo conozco hasta la más íntima parte. ¿Cómo es posible que me digas que lo amas? Cuando yo soy el que te daba yo en tu cama. Cuando estabas afligida en mi piso. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Bien, señores, es viernes, aquí en el show más chido de las tardes. Oye, tenemos una parodia que se llama El Ayayay. Esta parodia es de los paparazzis que salen ahí en los programas de chismes, ¿verdad? Haciendo sus seguimientos. Y en uno de sus seguimientos, señores, siguieron a la Choco en Beverly Hills. ¡No! Imaginen ustedes a Raúl de Molina, ahí a la... ¿Lili? A la Lili. Oye, y nos vamos a ir hasta Los Ángeles. Ahí está el Ayayay. Ayayay, ¿cómo estás? Hola, estoy aquí porque les tengo un especial de la Choco. Y les voy a platicar lo que pasó este fin de semana. Eran las 10 de la mañana cuando vimos caminar a la famosa locutora con sus perritos. Y vean cómo traía esos leggings que le marcaban la curva. ¡Ay, ay, ay! Como pueden captar, nuestro lente la veía cada vez más de cerca. ¡Hey! No hay ninguna duda de que era la famosa locutora que muy pocos conocen. Pero solamente nuestro lente fue capaz de captarle el rostro. ¡Ay, ay, ay! Y justo cuando estábamos muy cerca de verla, vea lo que nos pasó. Eso fue lo que tuvimos que pasar el sábado temprano, tratando de agarrar a la famosa Chocolata. ¡Ay, ay, ay! Pero nos fuimos y regresamos al siguiente día, un domingo, a las 10 de la mañana. ¡Y qué sorpresa nos llevamos cuando vimos salir de la casa a un agente del staff de su programa! Pero nada más ni nada menos que el famoso Garbanzo, el cual se llama Daniel Pérez. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿qué vale? ¿Cómo están? ¿Qué a ver, espérame, ¿no? ¿Qué está haciendo? ¿Qué vino a hacer? ¿Qué vino? No, espérame. ¿Qué hace en la casa de la Choco en domingo, señor? Oiga, no, pues yo ¿qué le trajo? ¿Qué le trajo? Espérense, déjense hablar. Yo hace un montón, yo trabajo aquí con la Choco, le hago los mandados de fin de semana, le fui a traer comida. Y es que si ustedes creen que el trabajo de estos muchachos solo era para el programa, están equivocados, ya que la Choco también los explota en su propia mansión. ¡Ay, ay, ay! ¿Te pagan algo extra? No, ella no paga. Ella nada más nos dice... A ver, espérame, deja hablar. Es que ella nada más nos dice que tenemos que venir a trabajar el domingo. Si no, no nos... ¿Qué te dices? No, pues nos tiene amenazados, que nos corre. ¿Pero si te paga? No nos paga nada, pero yo lo hago esto de corazón. ¿Escucharon eso? Si no vengo, nos amenaza con corrernos. Y quien lo dijera, que la palomita del famoso Chocolatazo explota a sus empleados. ¡Ay, ay, ay! Y eso fue a las 10 de la mañana. Y cuando estábamos esperando a que saliera la famosa Choco, ¡oh, sorpresa! Vimos a otro de su staff en una camioneta roja, la camioneta del famoso Diablito, el cual fuera productor del famoso programa La Regadera y en contacto directo con Jenny, como nos dimos cuenta en sus redes sociales. Ahí está hasta cuando fue la vez que tenía 5 años y ganó un premio. ¡Ay, ay, ay! Logramos hablar con él y escuchen la exclusiva que nos dio. ¡Ay, ay, ay! Háganse pa' un lado, chavos, háganse pa' un lado. Háganse pa' un lado. ¿Cuánto vas a vender los videos que tienes de la Choco? ¿Qué haces aquí? Yo, el que limpia la alberca aquí los domingos, porque le gusta tener su agüita bien limpia, bien crystal clean. Como ustedes lo escucharon, el Diablito no solo es productor del show, sino que los fines de semana viene a limpiarle la alberca. ¡Ay, ay, ay! Y claro que le hicimos la misma pregunta si recibía un pago extra o también era explotado y amenazado. Háganse pa' un lado, chavos, háganse lado. Miren nomás aquí, ¿cuánto te paga? ¿Cuánto te paga? Tomen un poquito de esta agua de la alberca de Choco. Prueben. Oye, sí, sabe a electropura, ¿eh? Está muy buena. Alcalina. Oh, así. A leche. Y no nos paga extra. Dice de que si no hacemos esto. Lo escucharon. No paga extra. Pero ¿quién lo diría de esa mujer que al aire dice: hola, amiga, en hembras contra machos? que se ve muy nice y que explota a su gente. ¡Ay, ay, ay! Pero como si eso fuera poco, vimos muy tarde noche salir de la casa a Edwin Román, el chico de Guatemala que hace Centroamérica al aire y contesta los teléfonos. También saliendo de los 50 acres de la casa de la Chocolata. Oye, ¿qué es aquí? Cálmese, lo que pasa es que estas son hojas de palmera y también ahorita voy a ir a traer unas hojas de cepa de banano. ¿Es cierto que le gusta que le den duro? No, lo que pasa es que me usa para darle aire. Soy el soplador de aire que a veces me estoy arriba en el techo, a veces estoy abajo porque su casa es muy caliente. Como ustedes lo escucharon, ¿cómo es posible que use al moreno para que le eche aire con una palma? Hasta parece que es racista. ¡Ay, ay, ay! Y como ella dice al aire que supuestamente es escaramuza, hablamos con un señor que parece ser uno de los trabajadores. Nosotros aquí trabajamos ya mucho tiempo. Yo era compadre de su... de su papá, de ella, y me trajo de Jalisco. Le preguntamos que si era verdad que ella era escaramuza. Escuchen la declaración. ¡Ay, ay, ay! Ella nunca fue escaramuza. Sí quería ser, pero nunca supo montar ni un burro. Pero dijimos... ya fue todo cuando de repente salió el de la máscara. Vean ustedes la sorpresa que se llevó al ver nuestras cámaras. Oye, Erasno, ¿cómo estás? ¿Qué haces aquí? Vine aquí con la Choco porque... la Choco es muy buena gente. Nos da jale aquí el fin de semana. Y cuando hay promociones, ahorita que está el COVID, ya saben la... yo vengo a cortar el pasto y a hacer trimming a las palmas y aquí a los árboles y todo. A echar todo aquí. Yo soy el jardinero. ¿Y cuánto te paga? Lo mismo de la radio. Porque dice que nos hace un favor con darnos trabajo. Ya me tengo que ir, Ya me tengo que ir. Impresionante. Estamos ante algo realmente histórico. ¿Cómo es que la Choco se dedica a abusar de sus trabajadores? Pero como si fuera caído del cielo, salió el exquisito. Vean ustedes la sorpresa también que se llevó al verlo. Pues sí, yo le hago el maquillaje a la Choco y no me ha pagado. Ya van varias veces. Estoy molestísimo con esa vieja loca. ¿Y por qué vienes? ¿Y por qué vienes? ¿Y te quedas? ¿Por qué estás aquí? Porque me exige y dice que si no me va a correr. Hasta la próxima. Regresamos a los estudios de quien realmente está detrás de la Chocolata. Una persona muy abusiva que está... impresionante. Regresamos al estudio. Yo soy el ay, ay, ay. Regresamos, señoras y señores, con más aquí en Hecho Más Chido de las Tardes. Síganos en las redes sociales, arroba Erasno y la Chocolata. Síganos también en Spotify, iTunes, TuneIn, para que sigan el podcast. Si se lo perdió, usted el fin de semana puede aventarse todo el show de la semana, en la mañana, en la tarde. El podcast más chido, ya sabe, ahí bájelo. Y el teléfono de nosotros, si quiere pedir parodias, 1-888-874-2656. ¡Ay, ay, ay! Hasta que consiga. Chido, chido es el podcast de Eras. No hay chocolate. Lo que te estás escuchando, este es el podcast de Choma Chido. Llamadas, señores, es viernes. Vamos con las parodias. parodias y más parodias. Al 1-888-874-2656. Saludos a la banda que ya anda disfrazada. Dice mi primo que su suegra anda disfrazada todo el año. Le digo, no sé, no mames. No se pasen de lanza. Sí, güey, dice, ustedes son hombres. A ver, díganle a su suegra, tenga suegra la escoba. Váyase a volar, a ver. A ver si muy machito. Ahí es donde está la prueba de fuego. Vamos con Alvin. ¡Alvin! ¡Sí, señor! ¡Alvin! ¡Primo! ¡Ahora, pues tú, hombre! ¡Tú, pues, tienes el nombre de la ardilla! ¡Ay, cuando quieras tú! ¡Así me dicen! ¡Primo, qué parodia vas a querer! ¡Vámonos! Quiero una parodia del ranchero chido que llega... Tengo talento, mucho talento. Y le pide ahí a don Pepe Garza ahí que le deje cantar porque tiene mucho talento y que él es mejor en la radio que Don Cheto y que del Chino ahí juntos. Ah, ok. Tengo talento, mucho talento. Está Don Cheto, Pepe Garza, la Ana Bárbara, el Gerardo Ortiz, ahí todos esos. Y llega el ranchero chido y dice, yo quiero cantar porque canto mejor que Don Cheto. Así. Simón. Ah, oye. De Camino de Michoacán. Me gusta. ¿Y el saludo para quién, primo? Saludo para toda la raza de acá de Chicago. Ah, no manches, vives en Chicago, ¿y a qué te dedicas, primo, allá? Hace como 15 días te hablé, hacemos carpeta, ponemos alfombra. Sí, güey, pero ¿qué tal si ya te dedicas a otra cosa? No sabemos. La gente estaba perdiendo el trabajo. No sabemos. Chale. Aquí andamos al 100, aquí en el frillecito. Es todo, primo, pues vámonos, pues. Esto se llama Tengo Talento, Mucho Talento. Usted, compa Pepe Garza, a ver, Paul, pues ahí el intro. ¿Qué tal esa música, pues? Tú, Vali, me estás asustando, Vali. Quita ese fregado ruido. Espérese, Don Cheto. Vamos a quitar ese maldito ruido, Don Cheto, ahorita. Usted no se apure. Aquí. Ya lo quitamos, ¿eh? Eso, pues, a ver, Paul, pues ahí la música. Pues la música, tú, chacho. Esto es Tengo Talento, Mucho Talento, con Erazo y la Chocolata, en el show más chido por las tardes, la parodia. Tengo Talento, Mucho Talento. Sé que esta es mi oportunidad para abrir las alas. Tengo Talento, Mucho sé Talento. Sé que si lo intento, algo grande va a pasar. Mi gente, gracias por estar escuchando, pues, a esa gente del Floor Manager. ¡Un tal Floor Manager! Bueno, señores y señoras, estamos aquí en Tengo Talento, Mucho Talento, compa Pepe Garza. Bueno, tenemos aquí a Don Cheto, es una persona muy importante para nosotros. Y bueno, vamos a tener un nuevo artista, una persona que viene con también de Michoacán. Y es una persona que trae, pues, dice mucho talento y que le va a quitar el puesto a Don Cheto. Es lo que tenemos aquí, Don Cheto. Gracias, pues, con Pepe Garza, con ustedes, el ranchero chido. ¡Buenas tardes, Don Cheto! Oiga, no, nomás quería decirles yo, pues, que yo canto muy bonito y que yo quiero, pues, quitar el puesto, pues, a Don Cheto. Este señor que viene diciendo, pues, que es de Michoacán, yo soy de Michoacán y quiero cantarle, compa, pues, Pepe Garza. Bueno, vamos a ver, dice que tiene una voz privilegiada, vamos a ver, dice que canta mejor que Gerardo Ortiz, yo digo que todos cantan mejor que Gerardo Ortiz. No más. Esto es Tengo Talento, Mucho Talento, con Erazno y la Chocolata. Cariñito, ¿dónde te anda? ¿Quién te andará paseando? Ay, ay, ay. Siento que no me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando, chiquita. Ay, ay, ay. Ese de la mosca se atrasó poquito. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! A ver, sáltame tú, pues, tú, osito. Sáltame, pues, osito. Oiga, compa Pepe Garza, de veras, esta gente, pues, cree que es fácil, pues, subirse, pues, ahí a no, subiendo, pues, al escenario. No es fácil, gente, no es fácil estarse subiendo, pues, al mendigo escenario. ¿Cuántas veces catemis le voy a decir, pues, con una jodida? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Bueno, ahí nos vemos, Kiri. Déjele, canto yo para que de veras cómo se canta. ¿Eh? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡No, no, Ron Homer, no! ¡Ande hablando de esa casa, por favor! ¡Dad! ¿Qué pasó, hija? ¿Did somebody call? No, nadie, un cholo. Pero era Ron Homer. ¿What? ¿Por qué le colgaste a mi boyfriend? ¿Cómo que tienes novio? Y yo no lo sabía, con razón en el teléfono hay tasto del día. Don Telmi, por favor, que no lo puedo creer, que mis amigas tienen novio y yo no lo puedo tener. Pues tú y tus amigas son unas chiquillas que no, todavía no saben ni cómo calentar tortilla. Ahora ya de novias ya quieren andar. Mejor deberían de ponerse a estudiar. Tú y mi mamá no cambian, son bien aburridos. Ya no están en su rancho, están en Estados Unidos. A mí me vale madre si es el rancho o es el norte. Yo lo único que quiero es que mi hija se comporte. Cada día están más cortas esas faldas que te pones. No tengo bien que un día salgas en puros calzones. Tú no me entiendes, Dad. Ya no soy niña, Dad. Yo voy a tener novio y no don't care if you get mad. Estoy enamorada. Mi padre no me entiende. No te entiendo ni importa entender. No quiero ver a ese muchacho por aquí, Yolanda. A él pertenece mi alma y mi mente. Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre frente a frente. Sé que sigue saliendo con ese estúpido. Ya sé que se besaron, no creas que no supe. A ese de cabritos no me les hagas confianza. Te hacen un chiquillo y a nadie los alcanza. Pero él es diferente, él no es pandillero, es muy trabajador y por eso lo quiero. No solo que trabaje en la licorería porque ahí se la pasa pisteando todo el día. Él solamente toma los fines de semana. Pero los otros días fuma mucha marihuana. Entiende mi muchacha, no es que no lo quiera, pero es que está muy chica para que ya ni se no viera. Él sí me quiere, Dad, que no te acuerdas, Dad. Tú a mi mami la robaste cuando ya tenía mi edad. Pues sí, estás bien idiota, no sabes ni cantar, pues, Yolanda. Te andas trabando, pues, yo estúpido. Ya mejor no fuera. Quiero cantar. Ya me voy. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera! Gracias por haber escuchado Tengo Talento, Mucho Talento, la parodia. Muy bien. Capaces de demandar. Muy bien, muy bien, Erazno, muy bien, ¿eh? ¿Cuándo no? Muy bien. De nada, Alvin, ahí estamos. Ahí estamos. Ahí deja tu depósito en la entrada. Órale, Johnny, ¿qué onda, primo, primo, primo, primo? ¡Primo, primo, primo, primo! ¡Eso más! ¡Ay, sí, ay, sí primo, con la boca apretada! Después de 3 años de uso. ¿Qué parodia quieres, primo? Primo, yo voy a querer la parodia de Tu Cabecita de Algodón, dándole felicitaciones a Julio Urías en el mañanero. Pero luego entra el pelotero que resulta que Julio Urías es su hijo. ¡Ah! Me gusta esa parodia. Que fue un jale que se aventó hace tiempo y no se acordaba, dices. No, eso me gusta. ¿Y de dónde llamas tú, primo? De Kansas City, Kansas, primo. Ya sabes. ¿Y a quién le quieres mandar saludos? Primero a toda la raza de aquí de Kansas y a Luisito. ¡Ay, ay, ay! Ay. Mira, aquí te lo presento. Luisito te quiere conocer, Johnny. No, ya dije. Vámonos con la parodia, vámonos con la parodia. Señores, está Obrador. Obrador está en la mañanera y felicita a Urías, ¿verdad? Sí. Vámonos, pues. Ánimo. ¡Vámonos, primo! Así empieza, güey, las mañaneras, Obrador. Ánimo. Hoy voy a, primero que todo, a felicitar a un mexicano que está bateando a 100 por hora. Que gracias a él los Dodgers fueron campeones después de 32 años de corrupción. Los Dodgers perdieron por corrupción. Houston le hizo corrupción a Dodgers. Vamos a hacer la consulta ciudadana para que encierren a los Dodgers. Bueno. A los Houston. A los Dodgers. A Houston que los encierren. Pero yo no quiero que los encierren. Porque Urías los que hicieron la transformación de antes, Valenzuela. Ellos trabajaron duro. Y Urias había llegado a la final. ¿Y qué pasó? Se quedaron callados los conservadores. Se quedaron callados, nadie dijo nada. Hasta que ya se dio lo que ahora sabemos y quedaron campeones. Vamos a las preguntas. Oye, sí, mire, yo soy cubano y yo soy el pelotero y nomás quería decir que a veces usted reconocía que yo soy el papá de Urías, porque gracias a mí son los peloteros mexicanos campeones del mundo. No sé si el otro es hijo mío, pero Urías es hijo mío porque yo vi en el puro picheo como el que él pichaba. Entonces yo nomás quería saber si usted me va a dar un reconocimiento a mí por ser el padre pelotero de Urías. Bueno, bueno, ya lo tenemos. A ver, Chuy, Jesús. Jesús lo va a investigar y ya lo sabíamos, nomás que lo estábamos viendo y lo vamos a tener ahí. Vamos a verlo y yo lo vamos a atender. Vamos a poner en la carpeta. Oye, pero si le dice a todo el mundo que ya lo vio, que todo sabe, pero que usted no sabe que yo soy el papá de Urías. Y hay que tener las pruebas, prueba de ADN para proceder, porque nos saquearon los beisbolistas y ahora los que tenemos ya nos quieren hacer cubanos. Ahí está. Bien. Toma tu tequila, te lo has ganado, te lo has ganado. Le presentamos, Johnny, el saludo para quién. Para la raza de Kansas City, Kansas, en especial para los de la pintura y los que no estamos trabajando por el frío, primo. Eso es todo, primo. Pues échale ganas, ya rato de ver jale. Gracias por escucharnos. Regresamos con más parodias en el show más chido por la tarde. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erasmo y Chocolate, el podcast de El Chocachito todas las tardes. ¡Vámonos! ¡Tómale! ¡Es viernes! ¡Que a toda madre es un desmadre! ¡A que no le tomas! ¡Vamos, doblando, si le tomas! ¡A ver! ¡El chocolate soy yo, va a empezar! ¡Que a toda madre, que a todo dar! ¡Erasmo y la Choco pa' cotorrear! ¡Ya muy contento voy a escuchar! ¡La hora del Doggy no va a parar! ¡Padre Doggy, que no pare! ¡Quiero! ¡Cante de blanco! Todo bien locos y emocionados, Erasmo y la Choco van a escuchar. Yo bien contento todas las tardes, en este show me quiero quedar. Que a toda madre, que a todo dar, a Erasmo y la Choco pa' cotorrear. Ya muy contento voy a escuchar, la hora del Doggy no va a parar. ¡Que no pare! Que a toda madre, que a todo dar, Erasmo y la Choco pa' cotorrear. Va a empezar, la carcajada no va a parar. ¡Estamos, Choco! ¡Bueno! ¡Hola, Choco! No, estoy muy contenta de que ya está aquí Jesús, como todos los viernes, y nos va a hablar, pues, obviamente, de las cosas más buscadas en el, y, pues, en el Google. El nuevo orden. ¿Qué es eso? Bueno, más, Choco. Perreito. Como en los viejos tiempos. De esos que te ponen bien contento. De esos que son pa' bajar bien lento. De esos que te hacen perder todo el conocimiento. Perreíto, pegadito contra la pared. De esos que la gente te pide otra vez. De esos que le gusta poner el DJ. De esos que bailamos todas las bebés. Perreíto. De las que bailamos todas las bebés. Muy bien, bueno, tenemos a Jesús García. ¿Cómo estás, Jesús? Hola, yo muy bien, Choco. Gracias por esas palabras tan hermosas que acabas de compartir sobre mí. ¡Wow! Es que Jesús cree que tú le estabas cantando a él, que contra la pared esos que te piden otra vez, Choco, como las bebés. Oh, ok. Muy bien, Jesús, ¿no? Pues siempre es un honor tenerte. Oye, vamos con lo más buscado esta semana en Google. Y obviamente, pues hay cosas que, pues, a lo que yo me imagino, no hay muchas cosas divertidas, a excepción de los Dodgers. No más. Hoy no más. Puras malas noticias, Choco. Bueno, vamos con lo que está en la posición número 5 como lo más buscado, Jesús. Bueno, Halloween está de alta tendencia por obvias razones, pero obviamente siendo el 2020 no va a ser un Halloween tradicional. Mucha gente está buscando cómo celebrar sin necesidad de interactuar con otras personas fuera de su casa. Algunos están explorando cómo poder repartir dulces de una forma sanitaria, donde no haya contacto o donde mucha gente se pueda juntar. Así es que todo eso está de alta tendencia, disfraces siguen de alta tendencia, así es que de alguna forma u otra creo que la gente va a celebrar y ojalá sea de una forma sana y a distancia. Sí, responsablemente, porque al final de cuentas, Jesús, el estar encerrados y enferma, el estar encerrados sí te causa un tipo de estrés. Hay gente que se ha quitado la vida y yo creo que es bonito para los niños hasta de repente temprano ir con tus hermanos, que de repente hay gente que ya tiene confianza con quien juntarse, ir a un parque, esconder los dulces, ¿no? Que los niños vayan ahí a juntar los dulces, como esconden los huevitos, algo así, ¿no? ¿Cómo que esconde los huevitos? ¿A quién le escondieron los huevitos? Está hablando de Easter, ¿ok? Y digo, eso sería una opción, la otra, obviamente, juntarse en una casa, hacer de repente apagar las luces, hacer una Haunted House en tu propia casa, no andar por las casas pidiendo y esto, por lo que ya sabemos. Digo, nada más algunas ideas mías. Por favor, gente que vive allá por donde vive el garbanzo, dejen de pasar a mi casa allá a Beverly Hills. Es que ahí dan dulces de los chidos. Si no les dan dulces allá, de verdad, absténganse. Ahí dan Kit Kat, perros. Oye, ¿qué dan ahí, Choco? Claro que no damos dulces, damos bicicletas, avalanchas, wow. PlayStations, claro. Hello. Hay niveles. ¿Qué está en la posición número 4, Jesús, como lo más buscado? En la posición número 4 tenemos la entrevista controversial del presidente Trump en el programa de televisión de 60 Minutes. Obviamente esta entrevista ha sido una de las más vistas en la historia, evento en la historia sin ser un evento de deportes. Y de hecho pues se había filtrado porciones de ella por la misma Casa Blanca antes de que pues estuviera en la televisión oficialmente presentada este pasado domingo, pero pues toda la semana la gente ha estado comentando sobre los momentos y las interacciones que hubo ahí entre la reportera de 60 Minutes del programa y el presidente Donald Trump. Oye, que le daba su regañada, oye, ¿no? Parte de la controversia, Jesús, es de que los de 60 Minutos pues la pregraban y dicen no puedes comentar nada de la entrevista hasta ya que salga, y Donald Trump le valió, comentó de la entrevista, habló de la entrevista antes, y ellos dijeron, pues te pasaste de lanza, ¿no? O sea, violaste la regla que teníamos, y dijo él, porque me fueron muy hostiles conmigo. Tenemos parte de lo que ellos hablaban ahí, escuchen, esto fue como fuera de cámara. Excuse me, Leslie, you started with me. Your first statement was, are you ready for tough questions? That's no way to talk. No way to talk. Leslie, one second, this is the first warning. I think we have 5 minutes until we have the vice president step in. Is that about right? Well, I think we have enough. We have enough of an interview. I think we're ready for the vice president now. I think we have enough of an interview here. Okay, that's enough. Let's go. Un Vicente Fox, ¿no? Era como Vicente Fox. Vicente Fox. Era como Vicente Fox, ya fue mucho, ya vámonos, ¿no? ¿Por qué me traes aquí? ¿Por qué me traes aquí? Decía. Ya vámonos, a ver, ya vámonos. No sabes entrevistar, no sabes entrevistar, ya vámonos. ¿Por qué se enoja? Eso decía, pues muy bien, eso es lo que está ahí. Entonces, una de las entrevistas más vistas con más alto rating, Jesús, lo de Donald Trump. Y también, digo, mintiendo mucho, y la mujer le decía, señor, usted sabe que eso es una mentira. O sea, y muchos reporteros o muchos entrevistadores entrevistan, pero nunca tienen el de decir, no, eso es mentira. Claro. Sino que dicen, ok, pues bueno, lo que está en la tercera posición como lo más buscado, Jesús. Bueno, lo que está en la tercera posición es verdaderamente impresionante porque estamos a unos cuantos días de noviembre, sin embargo, todavía estamos hablando sobre incendios en el estado de California. Sabemos que obviamente este año ha sido bastante difícil y uno que rompió récords, pero tenemos dos incendios que están activos en el sur de California, que ya han quemado más de 25,000 acres. Ay, güey. En el condado de Orange y de San Bernardino. Estamos hablando del Silverado y Blue Ridge fires. Estos dos incendios pues habían causado evacuaciones, obviamente bastantes recursos Hasta ahora sabemos que ya el Silverado Fire tiene 40% bajo control, y el Blue Ridge Fire, si no me equivoco, también ya lleva 30% bajo control. Así es que esperemos que, pues, en los próximos días pueda haber una mejora y tengan hayan extinguido todos estos incendios. Sí, están, bueno, que a una hora de distancia uno del otro o menos. Y hay unos mapas que tú pones, mapas en vivo de incendios. Está ese y está otro muy cerca de Chula Vista, por aquel lado. Ah. Está ahorita lo que estamos viendo en el mapa. Estamos viendo que hay otro cerca entre lo que es... ¿Qué es? Murrieta, Riverside, por allá en San Bernardino. Y está el que ya decías, el de Grand View también, que está por acá de este lado de Los Ángeles. Y bueno, es uno de cosas que pasan siempre en California. Pues ahí está, Jesús, los incendios. Ahora con lo que está en la posición número 2. Pues no sería una semana de tendencias de Google si es que no hablamos de algo relacionado a COVID. Y pues esta semana, y específicamente hoy, estamos viendo que los casos han surgido en varias partes de los estados aquí en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Y hoy en Alemania y Francia acaban de anunciar nuevas restricciones similares a las que vimos al principio del año cuando empezaba esta pandemia. Entonces hay bastantes restricciones alrededor del movimiento de gente, de negocios esenciales, entre otras cosas, pero también lo estamos viendo en lugares como en México. También el estado de Jalisco acaba de anunciar nuevas restricciones en cuanto al movimiento de gente. Dale, yo aquí viene a ver negocios esenciales. Viene a ver una morra allá en Guadalajara, Choco. Ya valió. Ok, Erasno, pues ni modo, te aguantas porque, oye, también en Europa están, recuerden que estuvo muy fuerte, especialmente en España y en Italia. Tengo muchos amigos allá y la verdad ha sido muy duro. Ahora creo que las van a regresar y van a volver a cerrar todo, va a estar muy tremendo. A ver si hablamos con el chico que hablamos de que era de tu pueblo, Erasno, que estaba en Italia con la bicicleta que repartía. A ver cómo está todo por allá. Pues hay que cuidarnos. Y yo creo que estamos como que entre la espada y la pared, a enfermarnos del COVID o enfermarnos de estar encerrados, ¿no, Jesús? Pues sí. Pero creo que hay la opción, como tú dices, de poder salir y hacerlo de una forma responsable. Los expertos decían hoy en la mañana, Choco, que no confundan un repunte con una segunda oleada. ¿Qué es lo que está pasando en Europa? En México y Estados Unidos todavía está... ¿Qué es repunte y segunda oleada, Garbanzo? El repunte es que en realidad no se controló todavía el contagio y empezó a elevarse otra vez. Y en Europa, lo que pasa en Francia y Alemania, es la segunda oleada después de que todo el mundo bajó la guardia y dijeron, ya estuvo. Y después, segunda oleada, y esto puede ser peor. Creo que nos hemos confundido, Choco, porque esto viene de China. Ellos sí lo pararon porque esos brothers son más disciplinados. Pues sí. Y en Europa lo pararon, y en México y en Estados Unidos dijeron, ya se paró. No, es que nosotros vamos en otra fase. Las fases de nosotros son diferentes y queremos ver cómo la gente ahí anda. Entonces es cuando vuelve a subir. Pero es bueno. Vamos con lo que está ahora sí en la posición número uno como lo más buscado en Google, Jesús. En la posición número uno tenemos la gran victoria de los LA Dodgers en la Serie Mundial de Béisbol que se llevó a cabo. Mucha gente, pues obviamente contentos de que por primera vez en varios años, no solamente los LA Dodgers son campeones mundiales, pero también los LA Lakers ganaron el campeonato, así es que mucha gente en Los Ángeles estuvo celebrando. Sin embargo, volviendo a la última tendencia, hubo un poquito de controversia ahí, porque uno de los jugadores de los Dodgers había tenido una prueba de COVID positiva. Le habían dicho que no se acercara al campo de juego. Sin embargo, cuando ganaron, corrió sin máscara. Y ahora, hoy mismo, se acaba de anunciar que hay una investigación oficial por parte de Major League Baseball, de la organización oficial del béisbol aquí en Estados Unidos, sobre lo que él hizo, basado en las restricciones y las reglas que existen por seguridad de los jugadores y todos los que están ahí presentes. Oye, pero ¿para qué nos hacemos, Choco? Lo ocupaban a Turner, él estaba ya con coronavirus desde antes del juego, ellos lo sabían, hace lo que tiene que hacer y le dicen, ya hiciste tu jale. Ah, dio positivo. ¿Quién da positivo a mitad de un juego? ¿No? Sí, entonces, sí, sí, ah, ya, ahora sí ya te puedes ir. Le dicen que no entre y entra a celebrar. ¿Quién no celebra también? Imagínate, histórico y no aparecer ahí. Sí, sí. Alguien que fue tan importante, pero obviamente, yo lo único que digo es de que ya sabían, no debiera haber jugado, pero Choco. Sí, como dice Jesús, pues están en una investigación. Ahora, ¿qué pueden hacer? Pues darle una multa al equipo, ¿será? O a quien dio las pruebas, qué sé yo. Pero ojalá que pues no, nadie más se haya contagiado, porque dicen que tocaba las bases y que estaba muy cerca de otros jugadores. Pues es interesante lo que sucedió, pero obviamente eso no mancha la historia y no mancha el triunfo de los Dodgers, donde un mexicano triunfó, que también fue el de Mazatlán, Julio Urías, ¿no? Así es, Choco, así es. Urías. Por todo lo de COVID-19, lo que está pasando con el equipo, no están dejando que nadie hable porque no quieren. También sí, se contagia por teléfono. Por el teléfono ya se contagia, sí. Entonces no hablen porque por el teléfono se contagia. Está duro, está duro el COVID de este repunte, güey, viene más duro que el otro. Muy bien, bueno, entonces vamos con eso, lo más buscado en la semana. Halloween, lo de Donald Trump, los incendios, el coronavirus, la serie mundial. Ahora vamos con el video que está de más alta tendencia, Jesús. El video de alta tendencia esta semana viene de un creador que se llama James Charles. Él tiene 23.1 millones de suscriptores y él hizo un video en colaboración con Kylie Jenner porque le hizo el maquillaje a ella. Este video tiene 9.5 millones de vistas y se llama Doing Kylie Jenner's Halloween Makeup, haciéndole el maquillaje de Halloween a Kylie Jenner. Así es que para aquellos que van a celebrar en casa o necesitan ideas de cómo transformarse, este tutorial está disponible en YouTube. Sí, estoy viendo Choco que tiene ya casi más de ¿qué? Como 60 millones de views. Y este James Charles es el vato que es gay, pero está muy bonito. Fíjate, si yo Choco un día anduviera con un gay, sería con él. Yo, está muy guapo. ¿Hoy? Erasno. Ah, pues, ¿qué tiene? Con nada están contentos, ¿verdad? Con nada, güey. Con nada están contentos. ¿Que porque soy homofóbico o porque quiero con...? No. Pero se ve bonito. Yo me lo imagino yo y él ahí en Cancún, en un camastro, Choco, al sol. Él agarrándome la mano, yo a él, maquillándolo yo a él. Decir, let's play, baby. ¿Con quién? ¿Con James Charles? Sí, ese vato es bien famoso y luego tiene lana, ni modo que me va a dejar abajo el vato, ¿eh? Un buen jalecillo ahí, Choco. Ya nada más perderle el asco y nos vamos para arriba como los campeones. No. Muy bien, bueno, ahí está. Una de las Kardashians es maquillada por él y le hace un tipo esqueleto en su cara. Y bueno, pues estas chicas se cuidan mucho, es muy, muy bonita. Pues ahí está lo que está sucediendo, Jesús. Muchísimas gracias. ¿Qué vas a hacer el fin de semana? Pues vamos a tratar de celebrar, como tú mencionaste, Halloween en casa de mi hermano, así es que dentro de nuestra burbuja familiar. Oye, Jesús, ¿es cierto lo que me dijiste de la esposa de tu hermano que dijiste tú? ¡Ay, te disfrazas todo el año! ¡Qué gacho! No. ¡Qué gacho! Primero con el señor, don Wi-Fi. Don Wi-Fi, ahora con la cuñada, brody. Una regañada. ¡Wow! No sé, está aguantando la risa, Jesús. ¿Jesús? Chale. ¿De qué se va a disfrazar? No, no es verdad. ¿Tu cuñada de qué se va a disfrazar? No sé. ¿Tú, Jesús, de qué te vas a disfrazar? No estoy seguro todavía. De hecho, es lo que tengo que averiguar esta tarde, porque no tenemos disfraces. ¿Ustedes de qué se van a disfrazar? Yo de la Catrina, como Alejandro Fernández. Yo también de Catrina. Ay, sí. De la huesuda. ¿No te gustaría disfrazarte de la Catrina, Jesús? ¿Y tú, Choco? Yo, la verdad, estoy pensando disfrazo. Un moped. Ay, Choco. Hola, Choco. Ay, mira, Diablito, si estás enojado porque te lo traje, te disfrazaste de Hulk y te dije que si era gelatina de limón. Un día, según el Diablito, disfrazó de Catrina y parecía un panda. Pero no. Yo me voy a disfrazar. Quiero disfrazarme como de escaramuza. Ya tiene mucho que no me pongo mi traje de escaramuza. Y bueno, me voy a disfrazar, yo creo, de escaramuza. ¿Por qué no te disfrazas de Elastic Girl? No, Garbanzo. No, te verás bien sabroso. Así como tienes acá. Oye, yo me voy a disfrazar del Garbanzo. ¿Y eso cómo es? Nomás me voy a hacer bien idiota y me le voy a mandar dinero a una mujer que me engaña. Con el dinero que mando, no te metas. Así que fácil. Bueno, gracias, Jesús. Hasta luego. Ya regresamos con más aquí en el show de la Chocolata. Es el podcast que estás escuchando, el show de Erano y Chocolate, el podcast de Hecho Machito todas las tardes. El chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erano y la Chocolate no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erasmo y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, esta es la segunda parte del Chocolatazo al Salvador. En la primera parte, Amado, que es 32 años mayor que Estela, dijo lo siguiente. Si quiere ahora $4,000. $4,000 son más de 84 mil pesos, o sea, mucho dinero. Bastante. Según Amado, Estela ya le dijo que está con él por su dinero. No, yo una vez le dije, ¿qué es lo que tú ves en mí? Porque yo soy de edad. Me dice, yo veo en una seguridad económica como mujer. Y me dijo bien claro. Ah, o sea que no es secreto, ella te quiere por tu dinero. Sí, me dio una seguridad y... Entonces le llamamos a Estela, esperando de que Estela le mandara los chocolates a Amado, pero esto fue lo que pasó cuando ella habló con el lobo. No tienes a nadie especial. Pues no, dice que no tengo a nadie especial. Oh no. A nadie especial. No, la verdad no, estoy sola. ¿Quiere decir que estás solita? Sí, claro, así es. La verdad que es mejor estar sola y no mala compañía. ¡Oh, no! Para empezar, si te tuviera a un lado mío, te llenaría de chocolates. Si te tengo a mi lado, te voy a dar muchos. Así es, así me toca. ¡Oh, no! Un chocolatito al tiempo, porque he sido bien amante de chocolate. No sé si de verdad tengas a alguien o no. La verdad, pues yo, sí, solita. Pues qué rico que estés solita y ojalá y nos podamos conocer más, ¿no? Así es, correcto. ¡Oh, no! Eso es lo que ella hablaba con el lobo y de hecho dijo que él le podía llamar a ella. Bueno, está bien, no hay problema. Cuando le dijimos a Estela que Amado estaba escuchando la llamada y lo teníamos en la línea, esto fue lo que ella dijo. Como no, él es una persona muy especial en mi vida. ¿Eh? ¿Hasta qué punto significó para ti, Estela? Pero no parece que significó mucho para ti ya. ¡Oh, no! Dice él que le pediste $4,000. Yo, $4,000. Yo le estoy pidiendo a él $4,000. Justo lo que nos dijo Amado, ¿verdad, Amado? ¿Qué pasa, don Amado? Eso fue lo que pasó en la primera parte, pero sucedió algo inesperado. Escuchen lo que sigue. Señor Jesús, bueno. No, ¿sabe qué? La verdad de las cosas es, si usted a mí cree que con eso usted va a ganar mucho, al contrario, ¿sabe? Usted pierde conmigo, ¿sabe por qué, don Amado? Porque yo en ningún momento con usted he sido una mujer interesada. Usted mejor que nadie me conoce. Y usted poniéndome otra persona a prueba, eso está malo, don Amado, porque las cosas no son así. Las cosas hay que hablarlo de cara en cara. Este es un problema de radio, para comprobarlo. Sí, don Amado, porque yo le voy a estar dando información a gente que yo no conozco. Dígame usted. No, estás en lo cierto y estás en lo justo, Estela. A ver, pero ya estás reculando, Amado. Tú nos dijiste aquí que era muy interesada y que te estaba pidiendo $4,000 y solo te quería por tu dinero. Ay, Dios mío, bendito. Don Amado, dígale usted si yo le he pedido a usted $4,000 a usted, don Amado, porque usted tiene, mire, me va a disculpar, usted es hombre, don Amado, y usted tiene que tocárselo, o peor un mexicano, dígamelo usted. Dígaselo ahí enfrente, esto es lo que está diciendo, repítalo y quiero escucharlo yo. Sí, es cierto, pues tú me dijiste que estabas atrasado con el $4,000, estaba buscando la manera de ayudarte, y voy a tratar de ayudarte como siempre. Discúlpeme, don Amado, lo que yo a usted hemos hablado siempre, ¿qué fue lo que nosotros hemos llegado a acuerdo, don Amado? ¿Qué es lo que hemos llegado siempre? Acuerdos de que usted siempre me va a ayudar a mí cuando usted pueda, ¿verdad? ¿Y qué es lo que yo le he dicho? Don Amado, hace tiempo atrás, usted por andar en ese vicio de esa mujer que usted le ha estado mandando esos miles y miles de dinero, usted no me ha estado ayudando a mí. Yo, mi casa ha caído en mora, le dije yo, muy diferente, ¿sí o no? Sí, la demora es muy grande que tienes y es lo que yo quiero tratar, preservarla de alguna manera. A ver, Amado, entonces el que estás fallando aquí eres tú, te estás gastando miles de dólares en otra mujer. Mire, madre, óigame. Sí, ella... Don Amado, óigame bien lo primero que le voy a decir, don Amado, para mí él ha sido una persona que Dios me la puso en mi camino. Y yo estoy agradecida con Dios y después con don Amado. Pues cómo no, Choco, si es el que paga las cuentas. Discúlpeme, pero don Amado a mí con $100 no paga cuentas. Para mi vida no me las está pagando él. Soy yo la que yo me tengo que rebuscar para salir adelante. Discúlpeme, señor. ¿En qué trabaja? Pues mire, yo ahorita no he estado trabajando por lo de la pandemia porque me quitaron el trabajo. Yo soy una persona mayor de edad, yo tengo 48 años, soy una persona mayor de edad. A ver, Amado, creo que te equivocaste de mujer. Para empezar, Estela tiene 48, no 42, y no te pide el dinero que te ha pedido la otra mujer. Discúlpenme, él tiene una señora que le dice Lorena. A mí, yo me he dado cuenta que él, cada vez que me habla, me dice Lorena. Lorena, y así es como yo he llegado con él a un acuerdo. Yo le digo, don Amado, ¿cómo está eso que usted tiene otra persona? Y él me dice, no, Estela. ¿Sabe? Él ha estado mandando dinero a esa persona de miles, 1,800, así. Él me lo ha dicho, él se lo puede confirmar. Yo no estoy mintiendo porque yo no miento. Si yo miento, Dios me castiga. En ningún momento. ¿Sabe qué? Yo a don Amado lo aprecio mucho y yo se lo he dicho a él. Amado, estás muy mal. Olvidémonos aquí de Estela. ¿Cuánto dinero te ha sacado esa tal Lorena? Me ha sacado bastante también. Y ella sabe, porque yo le dije la verdad. ¿Por qué dices me ha sacado bastante también? O sea que aquí Estela también te ha sacado bastante. Es que ella pide dinero de Estado para mandarme el tiempo que estuve yendo. Discúlpeme, don Amado. Aclare bien quién es la persona que le ha estado haciendo eso. No, ante un Dios, yo nunca le he prestado dinero aquí y le he mandado a usted para que usted ande en los casinos, don Amado. Discúlpeme, yo al contrario, yo siempre lo he aconsejado a usted. Yo siempre lo he regañado por lo que hace, porque no es lo correcto. A ver, Estela, entonces Amado está adicto al casino, al alcohol, y le manda mucho dinero a la tal Lorena. Y han habido veces que él nunca me contesta el teléfono cuando yo le llamo. Y entonces yo le digo a don Amado, ¿qué pasa, don Amado? Y me dice, Estela, es que mire, Estela, la verdad que yo estoy pasando un problema grave. Dígame, cuénteme. Es que Lorena ha prestado mucho dinero allá y me lo ha mandado a mí para andar en los casinos. Y mire, y ha llegado al grado que hasta mi hermana le ha dicho de que si no le pagan el dinero van a matar a mi hermana. ¿Miento, don Amado? No, sí es cierto. Amado. Eso sí es cierto. Eso es la plata. Al inicio te teníamos como la mala Estela, ahora resulta que eres la buena del cuento y tratas de ayudarlo aquí contra la famosa Lorena. Mire, madrecita, óigame bien lo que le voy a decir a usted. Yo a don Amado lo aprecio mucho, mucho, porque él ha sido una persona que para mí, él ha estado en las buenas y en las malas desde que yo perdí el trabajo donde yo trabajaba con la hermana de él. A ver, Estela, entonces la tal Lorena pide prestado dinero en El Salvador y después le anda llamando a Amado para que le mande más dinero. Así es, correcto. Lo que pasa, ¿sabe qué es? Lo que yo pienso es que esta muchacha le exige que le mande para una cosa, que le mande para otra, y donde le dice que no tiene. Ella pide prestado. Y después le dice, 800 debo, o 2,000, y así lo tiene, cada pago, imagínese. ¿Y cuántos años tiene Lorena, Estela? Si es la Lorena que yo pienso, si es esta muchacha, unos 40 y algo, tendrá unos 40 quizás, por ahí. Yo creo que le tenemos que hacer el chocolatazo entonces a la tal Estela, ¿no? Hablen con Lorena, porque yo eso lo hubiera deseado desde hace más antes, que le paren el carro a esa muchacha, porque esa muchacha, mire, hasta de mareros le ha hablado a don Amado que la van a matar a ella. Mire, le ha dicho, oiga bien lo que le ha dicho, porque esto no creo que don Amado me esté mintiendo. Le ha dicho de que tiene una hija presa, que tiene, le ha dicho de que se le ha caído un muro y que le iba a costar como $500. Le ha dicho que todo ese dinero los ha prestado y él se los ha estado. Mire, don Amado ha pasado una situación bien tremenda últimamente. A mí me da lástima, señor, porque él solo ha sido el quejar conmigo, pero como le digo yo, ya está viejo y no agarra consejos, madre. Yo le dije, cuando él estaba allá y él vino, le dije yo, ¿por qué no alquilábamos una casa? Yo, como le dije, yo tengo buenos sentimientos para él. Allá está un Dios, que Dios no sabe que yo no estoy mintiendo. Y yo le dije, véngase, yo lo voy a cuidar, don Amado. Usted está descuido, porque él está descuidado. Él, mire, él es una persona que no se baña casi. Él anda todo desarreglado, él todo barbudo, todo sucio, con el olor al cigarro, como le digo yo. ¿Pero por qué? Porque no tiene una persona que lo cuide. Amado, ¿tienes el número de Lorena para llamarle? Sí, está bien, hablen con esa muchacha. No lo tengo ahorita. No lo tienes ahorita. Seguramente no quieres que le llamemos, pero ella bien que te llama para pedirte dinero. Y eso es de cada mes en eso. Como le dije yo, corte eso, don Amado. Cambie de número. Ah, si es que no puede esta muchacha hacer eso. Dice que llegó hasta allá, que iban a ir a donde tiene el negocio la hermana. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué llegar hasta esas cosas cuando él está haciendo lo incorrecto solo por andar en casino? A ver, ¿te sabes el teléfono de Estela, pero no te sabes el de Lorena? Pero el de ella no lo tengo aquí en la mano. Estela, soy el Lobo y yo te quiero conocer. Yo no huelo a cigarro y sí ando bien bañado y bien afeitado. Yo no ando buscando marido, discúlpeme. O sea, no hay que confundir las cosas tampoco, ¿verdad? Entonces yo, en mi caso, yo no ando buscando marido, me va a disculpar hoy. Bueno, gracias, Estela. Trataremos de hablar con Lorena. Que Dios lo bendiga y dígale a don Amado que luego vamos a hablar, porque la verdad que si él me ha puesto en mal a mí, que yo soy la persona que le he estado aprovechando el dinero, entonces sí ha cometido un gran error, don Amado. Choco, yo pienso que deberíamos de hacer el chocolatazo de 70 años para abajo, porque de 70 años para arriba ya no saben ni a qué le hacen el chocolatazo. No, don Amado, no son así las cosas. Yo se lo he dicho a usted, haga bien las cosas, don Amado. Usted ya es un hombre viejo ya, que ya usted tiene que pensar y poner los pies sobre la tierra ya, don Amado. Siempre se lo he dicho. Sí. Tiene toda la razón. Usted ya está, es un hombre viejo, ya tiene que saber lo que quiere ya a esta altura de la vida. Si usted ahí, dígale a ellos que hablen con Lorena, pero a mí, en ese rollo, que no me metan, por favor. Oiga. Pues una disculpa, Estela, y pues ahí estuvo, Amado. Que tengan una feliz noche. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erasno y la Chocolata. El podcast más chido para escuchar. Erasno y la Chocolata. Para escuchar. Es el show más chido. Para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. Eres tú la Chocolata. Y el Erasno con sus Erasnotas. De los shows es el más chido. El que escucho yo a todas horas. El maestro es informante y el su noble ayudante. Oye, ¿qué te pasa con labios de buche? Escucho al Erasmo y la Choco, si voy al volante. Labios de buche. Escucho al Erasmo y la Choco, si voy al volante. Labios de buche. Oye, Erasmo, ¿cómo que la de ese video caminó, brody? No, cállate, güey. Oye, vámonos acá. Tenemos... saludos a nuestros amigos de... Proyecto. De Proyecto X, que están allá en Salinas. Saludos al Charlie, a toda la compañía de todos los vatos que están ahí. Y también nos hicieron esta rolita antes de ir con las parodias. Ahí tenemos a David. Ahorita están pidiendo una parodia china, así que oigan esto. Cuando escucharás, soy la Choco. El Dogui te decía tus verdades. Garbanzo, te aprovecho enterita. Pecaron los dos y eso no es de Dios. Mi fresita y mi naquita. Cuando escucharás, no y la Choco. El Dogui te decía tus verdades. Garbanzo, te aprovecho enterita. Pecaron los dos y eso no es de Dios. Mi fresita y mi naquita. Proyecto X. Eso es todo, señoras y señores. Pues ya se viene, oigan. Vayan preparando sus mix porque ya viene Navidad, güey. Erasmo, guarda la botella de tequila ya, güey, ya, guárdala. Es viernes. Ah, tienes razón. Saca la otra. Ahorita vienen las historias de terror. Tenemos más parodias, muchas parodias. Y viene el Doggy, pero primero, señoras y señores. Qué bonito viernes, la neta. David, primo, primo, primo, primo. ¡David! ¡Primo! Llévatela, pues tú vale. Pues qué estás pues haciendo, pues tú vale. Estás ocupado. ¿Qué pasó, mi compadre? ¿En qué trabajas tú, David? En la jardinería. Jardinería, ese es el trabajo más bonito. Fíjate que yo antes de entrar en la radio. Ya era el de cálmate, ya viene. ¡Ya era jardinero! ¡Espinosa! ¡Yo era mismo! ¡Espinosa! Ya, Brody, ya debe de contar tus historias. A la gente no lo conmueves ya como antes, diciendo que eres pobre. Haz un buen show y ya cállate. Está bien, pues, maestro. Usted siempre nos regaña bien feo. Yo pensé, dije, ya me voy a salir de la casa. Ya no hay que me regañe la choque. Y usted me regaña más feo. Eres un cerdo. Pero ahorita que dices eso, Brody, muchos jóvenes, David, se salen de su casa porque no le gusta que los mande la mamá o los hermanos mayores, ¿no? Ni el papá. Dice, yo no quiero que me manden. Y se van con la novia. Y termina la novia mandándolos más que lo mandaban en la casa. Échenle cabeza, Brody. Pónganle coco, bebés. ¿Qué parodia vas a querer, David? ¿Qué parodia de los homies? Los homies con los Lakers y los Dodgers. Doble victoria. Lakers. A ver, entonces los homies celebrando los Lakers y los Tigers. Y tú, David, ¿de dónde llamas, Aquí de San Diego. San Diego. Saludos a la banda de San Diego. Allá te la banda de Tijuana, Chula Vista, toda la bandita de allá. ¿Qué haga, diablito? Es una parodia, él quiere la parodia, güey. No, yo sé, pero... Okay. ¿Ahora qué? Este no, pensó que dijo que le iba a los Dodgers. Ah, por Debly. No puede ser que si le vaya, que tiene. ¿A quién le vas tú, David, en béisbol? Yeah, en béisbol, pues, la verdad, igual a los Padres. Ahí está, pero él nada más quiere la parodia, diablito. ¿Tú cómo te admiras si eres el peor fan de lo que existe en el mundo? Tú que sabes, Doggy, no sabes tú cállate, nada. Cállate, puerco. Cálmense los dos. No grites porque te agitas. ¡Calmado! ¡Me pegaste! ¡Me pegaste! Lo tocó, maestro, lo tocó en el área chica, le tocó allí, así como al que agarraron y le bajaron el pantalón. Le hizo el reset. Le tocó en el sin esquinas. Maestro. En el de la mancha. ¿Qué, Brody? David, ¿qué pasó, Brody? Soy su número fan. Soy uno de sus alumnos. Number one fan, bro. Number one. Así dice todo. Number one, Juan. Ahí está. Erasnoale, ahora sí la parodia, porque este Brody se la merece. Además, él se escucha que es un cholo de la verdad, Brody. Te voy a dejar caer en la parodia ese en inglés, the party ese de los Dyer. ¿Cómo se dice parodia en inglés, güey? Parody. ¿Cómo? ¿Parody? Parody. Parody. Not pretty. Okay. Parody. Parody. ¿Cómo se dice pretty bonita parodia? Pretty, pretty. Beautiful. No. Pretty. Oh, pretty priority. Pretty priority. Hey, los nacidos aquí. Imagínense yo. Se supieran de dónde vengo, perros. Ahí va, ahí dice así. Estos son los Dyers. Roberts. And strike three. Dodgers have won it all in 2020. Yeah. Sas, ese, the Dodgers just won. Yeah, we won, dude. We got it. The Dodgers just won. Uno de la raza, cuando México gana, mete un gol, dices tú, un chat, güey, es un chat, pero es como son cholos, güey, ganaron, dicen. Estoy hablando de los homies nomás, es parodia, no saben agüitar, güey. The Dodgers just won, Dale, ese. A las 3, Una, 1, 2, 3. Everyone, let's do it. Tosí como like the guy, del radio, del brujo menor, The Dodgers won thanks to the Mexican, bro. Because you know what? The guy from Mexico, he used to be my cousin's best friend. They used to work on constructions, and they know him from Sinaloa, ¡Órale! I don't know him. I don't know my uncle or my tío, but they know people they know who's this fool, So, ellos conocen a un friend que conoce a otro friend. Debería say from Sinaloa, right there, sas. Two Mexicans say, you're welcome, Dyers. Hey, Holmes, you know what they say when ganaron el campeonato, Holmes? What? They said, dijeron, This is for the raza. This is for the raza, eh. I know Rias, you know, he has been in trouble. Tenía problemas, eh, because alguien dijo, what are you doing? Why are you looking to my ruca like that, eh? Why are you closing el ojito, eh? Le dijeron a Urias, eh. Le dijeron, ¿por qué le cierras el ojo a mi morra, eh? Le dijeron, hey, relax, dude. That guy has a problem in the eye. Tiene un problema en el ojo. Ah, dijo, I'm sorry, Urias. My respect, bro. But never do that to my girlfriend. Que no, que está con el ojo, eh. I know, but... Insensible, homie. Pero I got drunk with the... I got drunk with the Jack and Coke. Jack and Coke, bro. And the Cobra. Two pisos, bro. Dos pisos with the Cobra, eh. Panamazo. Hey, vato, you mucho talk. Pásame la... Here, bro, but you need double because you have a big size, eh. You jumbo. Oh, the paparazzi. Oh, the police, homes. It's the police. Hide. Hi, guy. You're not allowed to be here. No drugs, please. We have a COVID-19. Hey. We cannot be together. To other people, please leave the area. Hey, please, now. Mira, cállate un poquito ese. Dale un jalón. At least churro, man. I'm the police from LA, and we are a very strict police department. You're corrupted. You're corrupted, homie. We know you, corruptido. You used to be a cholo. You're a veterano, eh? Hey, let me see your tattoos, is it? Okay, guys, but don't let nobody see this, eh? Hey, don't record, is it? Look, eh? See, oh, yeah. You're one of us, you're home. From the same clique, homes, what the? Eres tío del Froggy. Froggy, what happened with Froggy? Hey, guys, I want to take a break and let's watch a movie. Yeah, let's watch it. Blood in and blood out, eh. Blood in and blood. Pásame la liga, eh. Hold my hand tight, eh. No, let's watch pero pégate bien, ¿no? Hold my hand tight. Right there, es la vena, eh. Right there. Te está temblando muy feo la mano, Holmes. Pícate como un vampiro, vato. Despiértame cuando esté la parte que dice dame tu chonchón, de blood in and blood out. Mi nombre es Popeye. Dame tu chonchón. Hey, vato, ahorita que levantaste tu camisa, tienes un tatuaje de Hello Kitty con el LA hat, Holmes. Yeah, listen to this song, because I like Hello Kitty. You're like, Hello Kitty. Es que lo hice porque una ruca se me dijo, if you really love me, payasito, please, do the tattoo de la Hello Kitty, and there is, man. Esta cholita era la Belinda de los cholas, man. Everybody has the tattoo, bro. Para la raza. ¿Qué pasa, te tengo? I'm my brazos hardcore. Damn, fuck that clica. Who's that? Emanating funk through the speaker. Bass gets to pumping. Ruca. I just want to say, thanks God, La Virgencita de Guadalupe, because thanks to you, the Dodgers are champions, the Lakers are champions, and now we're praying for the Raiders, eh? Now we're praying for the Raiders, and I'm going to get a tattoo with a baseball, and then a LA on the ball with a big fat letters. Además, yo se asustó y así hizo para atrás. No. ¿Qué? ¿Ahora qué? A ver, ¿ahora qué? No. ¿Qué es eso? ¿Ya viste? Sí, hace para atrás, como que lo están viendo. Hey, we like to pray to la Virgencita en East LA, en la Placita Olvera, Sazazáis. And I always put a lot of limosna, ¿Cuánto pones, homes? A lot, like 50 cents, Oh, that's not a lot. That's a lot, 50 cents, because I don't work. My mom gave me like $1, so I get 50 cents para agarrar una paleta de chile de mango y una de elote right there. So then the rest I put them in the canasta, so I can get blessed, Because if you give, se regresa, So if I put 50 cents, it's because it's from the bottom of my heart, Not just like because I want money back, but if I get money back, it's better, you know? But it's okay, So, zazazaz, Yeah. Vale, pues ahí estamos, David. Muchas gracias. Deja churro. La parodia. ¡Vale, primo! ¡Arriba, San Diego! ¿Qué onda, tu pato? Me paro, te tumbo. No es tu rumbo. Y con el linco tal vez te confundo. Guacha, trucha, cálmate, escucha. Somos delincuentes, tú no quieres lucha. Y fui que te fue, sigo haciendo. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Erasmo y la Chocolata presentan historias que me ponen los pelos de punta. Desgraciado Halloween. Muy bien, estamos de regreso con historias que nos ponen los pelos de punta. Tenemos ya en la línea a Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Bien, bien, Chocolata. Qué bueno, Jorge. ¿Qué pasó con el señor del sombrero? Platícanos. Mira, Chocolata, yo allá en mi pueblo era guarachero, pero los fines de semana me iba a meserear, ¿me entiendes? Entonces, yo cuando terminábamos de meserear, los mismos de las fiestas nos daban una botella para tomar. ¿Meserear eras mesero? Sí. Ok. Y ya nos veníamos a la esquina de cualquier casa, de el que estuviera más cerquita de donde vivía pues alguien de los mismos trabajadores, y nos veníamos y nos tomábamos las botellas. Entonces ya yo no, ese día no estaba muchas ganas de tomar y me tomé como unas 4 cubitas y ya se agarró la gente, pues ya nos vamos, cada quien agarró para su lado. Y yo, pues donde yo vivo, está un molino a media cuadra, media cuadra. Entonces yo, pues por ahí yo solo, y esa calle siempre está bien miedosa, entonces ahí voy caminando y a la persona que estaba ahí sentada se me ocurre decirle buenos días. Y no me contestó. Entonces, al instante ese que no me contestó, yo me volteé a quererlo patear. Y ¿a quererlo patear porque no te contestó? Por mal educado, Choco. Sí, es que para que se le educara un poquito. Como lo oigo, Choco, ese es de Zaguayo, son bien bravos los de Zaguayo. No me contestaste, hijo de... Vas a ver, huevo, así le digo. Y sí, dije, ¿por qué no me contestó? Falta de respeto, cultura y ganadería. Entonces al instante que yo me volteo y le quiero dar, ya no está nadie. Ay, amasita, veras cómo se me hizo largo llegar a mi casa. Y nomás es media cuadra lo que me queda para llegar a mi casa. No podía llegar bien, se me hizo una eternidad. Oye Choco, pero este es paisano de Erasmo, los de, además de ahí son bien habladores. ¿Cómo es que le iba a dar una patada a alguien por no saludarte? Y además llevaba 4 cubas también, o sea, iba a pedo. ¿Cómo que? A lo mejor estaba dormido el pobre hombre aquel, Choco, y este dándole una madre. ¿Cuál habladores, güey? Ahí pasan cosas raras, güey. Es que el Doggy nunca ha estado donde hay mucho dinero enterrado. Eso es verdad. Mucho dinero enterrado. ¿Hay mucho dinero? Sí, Choco. Sí, los cristeros, oh, Choco, sí. Los cristeros ahí enterraban dinero y todo. Ahí nos persiguieron los mendigos, gobierno, ahí nos seguía. Mi abuelo fue cristero, Choco. Ok. Oye, Jorge, y entonces cuando ves tú que no te saludan, quieres darle una patada al hombre, pero cuando le quieres dar la patada, desapareció instantáneamente. No hay nada, no. O sea, normal, alguna clava para arriba y la puerta. Entonces yo me fui pues a la casa y pasaron como 2-3 días y me encontré a la señora que era la que trabajaba ahí en el molino. Entonces yo le comenté, oiga señora, así, un señor que sale ahí de sombrero, dice, mira, te voy a decir la verdad, yo soy la que abro la puerta. A mí muchas personas me han dicho que un tal señor que estaba enfrente de ellas, porque les toca primero a él, pues, y ya cuando entran para adentro, ya no está el señor, dice, pero yo nunca he visto a nadie. Pero las mismas que iban ahí al molino platicaban eso. O sea, que no eras el único. No, lo vieron, pues yo pienso que todavía lo siguen viendo, porque todavía está el molino ahí. ¿Todavía usan molino? Sí. Te di, es Michoacán, yo. ¿Sí? Doggy. Ok, oye, Jorge. Pero entonces, al final de cuentas, es una leyenda que sigue sucediendo ahí, que sigue pasando esto ahí. Pues yo pienso que sí. Yo ahorita tengo como unos 10 años que no voy, pero yo digo que sí sigue pasando, porque yo, ¿sabes qué? Jamás he vuelto a pasar por esa calle. Le doy la vuelta hasta dos cuadras arriba. ¡Pal! ¡Más! ¡Ay, sí! ¡Dos cuadras más arriba! ¿Cómo no ponen un mexicable aquí para brincar la calle oscura? Me voy a ir allá por el santuario. ¡Ay, no, que pongan un teleférico! Deja que les pase un día para que vean. Sí, el día que les suceda, no, a ver si ustedes no les ha pasado nada. Están bien contentos allí, escuchando al Doggy. Yo ahorita estoy aquí en una... un saco de nopales hincado oyendo a este hombre negativo. Te voy a decir algo, primo. ¿Sabes qué vamos a hacer, primo? Vamos a ir a Contripascaras, primo. Agarramos ahí una comidita. Luego te llevo un cuero para que me hagas unos guaraches, güey. O sea, ahí con suela de llanta. ¿Qué hubo, eh? No, ¿y sabes qué? Tengo los mejores guaracheros ahí en Zaguayo. Todos son mis primos. Todos son primos ahí, Choco. Muy bien. Todos son... Oye, pero yo no quiero guaraches que vayan a estar así embrujados. ¿Qué tal si de repente quiero dar una patada con el guarache y desaparece la gente? Ah, sí. Muy bien, gracias, Jorge, por llamarnos. Cuídate mucho. Ándale, pues, ahí me saluda al hijo de Cárdenas. Aquí estamos, somos hijos del Tata Cárdenas. Choco, ya, pon una alta. Sí, ya, por favor, tú. ¿Cuál? Un día que vayan al museo del Tata Cárdenas, Choco. Qué chulada de museo tenemos. Ahí está el Jeep. El Jeep donde el general... iba en su Jeep, que ahorita que el Jeep, que no, hombre, mi Tata Cárdenas ya tenía los Jeeps. Ok, ¿es una historia de terror también o qué? ¿No? Pues cállate, estamos en eso. Vamos con Ernesto. ¡Ernesto! ¿Cómo estás, Ernesto? Oh, sí, muy bien, buenos días. ¡Más! Ernesto, ¿qué fue lo que te sucedió? ¿Qué te pasó? ¿Cómo te asustaron, Ernesto? No, a mí no fue el que me asustaron, a una de mis hijas. ¿Qué pasó con tu hija? Le sucedió a una de ellas, le sucedió algo bien extraño. Uh-huh. Resulta que por estas fechas yo voy a visitarlos al estado de Nuevo México. Ah, okay. Un día, en esos días que llegué, pues me invitaron a su casa y ahí estuvimos cenando, pero estuvimos... me empezaron a platicar la historia, lo que les había pasado. Resulta que yo tengo hijos en el estado de Minnesota también. Allá viven, allá radican. Y resulta que uno de mis hijos estaba vendiendo su casa. Ya la había vendido. Incluso lo estaba desocupando, sacando cosas, tiliches. Tienen un... las casas por ley tienen sótano allá para aquel lado. Y mi hija, la que vive en el estado de Nuevo México, pues fueron a visitarlos. Allí estuvieron unos días y estaban haciendo ellos, desocupando ahí la casa. Y ella se le hizo muy bonito un espejo que estaba en un sótano. Y se lo llevó para su casa. Entonces dice que ellos notaron que cuando ya instalaron en su casa, en su recámara, empezaron a suceder cosas muy extrañas. O sea, que traía vibras ese espejo que sacó del sótano. Sí, empezaron a sentir unas vibras mal, ¿no? Y ella le gustaba mucho el espejo, pero a la vez ella se sentía como nerviosa. Y como nunca habían escuchado pasos ni ruidos que soltaban las paredes y quejidos, nunca habían escuchado eso, pues empezaron a sospechar que era el espejo, por el espejo. Yo se había escuchado quejidos, Choco, pero no era el espejo, era que pues mis papás, ellos tenían sexo. Ok, gracias. Oye, y cuando oían esos ruidos, ¿ellos qué hacían? No, pues nomás se quedaban pensando que por qué escuchaban eso. Incluso llegaron a sacar conclusión que como era una casa vieja que ellos habían comprado, posiblemente era por eso, ¿no? Muy que bien, entonces ellos lograron ver a alguien, más allá de los pujidos, escuchar otra cosa. No llegaron, dice que nomás llegaban a sentir como una mala vibra, como... En una ocasión dicen que miraron como sombra, pero Oye, aquí pero... no hay espejo y si vieras qué mala vibra siento de todos ellos aquí. Ay, sí, mira quién habla de las malas vibras. Mira quién habla de las malas vibras. Oye, Choco, además yo creo que el señor Ernesto, con todo respeto, quería salir al aire en el show. Y esa historia se la está inventando. ¿Quién vería? Es un espejo. ¿Qué, oye, Choco, lo que ya sí dejen cierto... de engañar a la gente con estas historias de que los asustan. De verdad, yo creo que tu hija quería que te la trajeras, Ernesto, a donde vives tú. Ya estaba cansada de... Aquí hay en Nuevo México, Choco. ¿Quién vive ahí? ¿Qué? Incluso a mí me sentí como las, no, me dio como se me enchinaba el cuerito cuando su esposo, que es mi yerno, le sacó una foto. Ah. Se le ocurrió un día sacar que estaba platicando, dice que le sacó una foto frente al espejo y en la fotografía aparecen unas como unos dedos descarnados, como una mano, en su cintura y unos dedos en su cuello, como si alguien la tuviera abrazada por atrás. Es lo único que se mira. A ver, ¿él le sacó una foto al espejo y aparece una persona agarrándolo por atrás? No, le sacó una foto a mi hija. Okay. Sí, frente al espejo. Le sacó una foto a mi hija frente al espejo y aparecen, cuando miraron la foto, pues se sorprendieron, ¿no? Porque aparece como una mano que le está agarrando la cintura. Sí, ¿has escuchado, Ernesto, de que hay ciertas ánimas o almas que andan ahí que se enamoran de personas? O sea, puede ser que haya sido un hombre que estaba ahí, que en el espejo... vio a tu hija, me imagino tu hija pues es joven, es una mujer bonita, ¿no? Sí, de hecho que está muy bonita mi hija. Ajá. Sí, entonces yo creo que ahí andaba el WhatsApp, el fantasma diciendo quiero foto también, ¿no? Y yo tengo la foto, ella, porque me la... ¿No la manda? ¿No la puede mandar, don Ernesto? Me la regalaron, mira... Mándenosla. Mi hija está muy bonita y está, ¿cómo se dice? Está bastante proporcionada, ¿no? De sus pechos. O sea, es una mujer que con un cuerpo bonito, ¿no? Sí, con un cuerpo bonito. ¿Está hablando como Trump? Lo bueno que nomás no se le ve la cara, ¿verdad? Nomás trataron de mandarme nada más, no la cara, no, nomás el... Pero mándenosla, no le hace... A mí lo último que me importa es el mendigo fantasma. Yo quiero ver a su hija. ¡Me pasé, Choco! De hecho, se asustaron tanto que se fueron en ese mismo rato, subieron a la camioneta, bajaron el cuadro, el espejo, y lo fueron a tirar a orillas del pueblo, lo iban a tirar o destruir. Dice que cuando lo estaban bajando de la camioneta, dice que... no supieron cómo se les zafó de las manos y se les pegó entre las piedras. Dice que escucharon un grito horrible. ¿Cómo le hacía? O sea, que a la hora que se quebró el vidrio, como que si hubiera muerto alguien, ¿no? Sí. Ay, joder. Y dice que les dio mucho miedo. Y todavía cuando... ellos subían a la camioneta y dejaban ahí el espejo hecho añico. Dice que escuchó una voz en su oído que le decía, no me dejes, me quiero ir contigo. No me dejes, me quiero ir contigo. No me dejes, me quiero ir contigo. Y eso es lo que ellos me... Oye, pues de verdad, de mucho miedo. A ver si nos haces llegar la foto, Ernesto, y te agradezco mucho el relato. Cuídate mucho y saludos a toda la gente que nos escucha en el hermoso Nuevo México, que sí es un lugar bonito para vivir ahí. Cuídate, Ernesto. Sí, gracias. De hecho, voy a ver si les puedo mandar la foto. Por favor. Sí, está bien. Por FedEx, llega rápido. Gracias, don Ernesto. Ahí está Edwin, que te mande la foto, Choco. ¿Alguna vez te han asustado, Eras, no? Yo sí creo. Este güey del Dog, mira, en el rancho, el cajoncito, no, en mi rancho se llama La Jara, y nosotros pira el agua a este lugar que se llama La Barranca, y en La Barranca hay veneros donde sale el agua limpiecita, ahí, y para cruzar al otro lado de donde vivía mi tía, tenías que cruzar por La Barranca, donde estaba el agua y un risco, y íbamos con mi primo, y de repente escuchamos, Choco, por neta, güey, escuchamos... ¡Ay! mis hijos. Y dijimos, ¡córrele, güey! Nosotros dijimos, güey, alguien. Y llegamos, Choco, ¿y qué crees? ¿Qué? ¿Qué? Dijeron, o escucharon a la Llorona, porque no nomás lo oímos nosotros. Oh, también la escuchó mi prima Hilda, mi prima Lucina, se me hace, mi prima Marta, mi primo Santiago, mi carnal Miguel, mi carnal Saúl, que en paz descanse, y gente más la escucharon, no, ahí, Choco. ¿Neta? Güey. La Llorona salió. Un día, Choco, dicen que la Llorona andaba gritando y se enfermó. Ya es que ahorita está el tiempo del flu. Y se enfermó y no pudo salir a gritar, Choco. Ok, ¿y luego? ¡No, neta! ¡No me crees, mira! Entonces se enfermó y no pudo salir a gritar. Y fue con su comadre. Dijo, comadre, no puedo salir a gritar. Ay, mis hijos, ¿puede ir usted por mí? Y fue la comadre, Choco, ya gritaba. ¡Ay, los hijos de mi comadre! Bien, se me pusieron los pelos de punta. ¡Ay! No. Ya regresamos con más aquí en el show de Erasmo y la Chocolata. Espero que estén pasando un excelente viernes. Y si van a hacer algo de los dulces y eso, háganlo con cuidado, sana distancia, protéjanse. Regresamos con más. Chido pa' escuchar. Este es el podcast que a mí me hace carcajear. Era mi Chocolata. ¡Ay, ay, ay, ay! Este viernesito está bueno para echarnos unas chelas, maestro. No, güey, tú todos los días es bueno para echarse chelas. Tiene usted razón. Ya tómate un break, un descansito. Mejor escuchen lo que nos grabó Calibre 50. Ahí le va, viejo. Siempre escuchando a la Choco y a Erasmo también. Este show está re fregón. Yo me la paso re bien. Está re bueno el ambiente. Paso mis tardes al 100. Me estoy carcajeando en mi troca. Hasta me voy a orinar. Quiero que escuchen el asno. Los gritos que va a pegar. La Choco es bien sinvergüenza. Seguro le va a pegar. Mi vieja está como loca, porque el doggy da sus tips. Ya no me habla para nada, pero no me va a mentir. Con Erasmo y Chocolata, el show se pone VIP. ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Te amo! Soy un idiota, I lose you, but I love you. ¿Qué onda, chicharra? Primo, primo, primo, primo, primo. A llévate la chicharra. Cuando quiera. Feliz viernes, primo. Saca las caguamas. Saca las caguamas. Oye, ¿de dónde nos llamas, chicharra? Ese Aguadez. De aquí, de Bellflower, primo. De Bellflower. Ah, casi eres mi vecino. No, casi no. Tú estás allá por Paramount, ¿verdad? Estoy aquí cerca del 91 y la Lakewood. Simón, ahí están los mariscos bien buenos, se llaman el Perigüete, ¿sí has ido o no? No he ido, primo. Soy pobre y ahí están muy caros. No, ¿qué pasa? Lo regalan ahí. O será que a mí me conocen y no me cobran, güey, ¿yo crees eso? Pues es que les das promoción, primo, por eso. No, ya quisiera, no, nomás porque me gustan. Aquí todo es orgánico, primo. Oye, ¿y entonces qué? A ver, Bellflower, saludos a toda la banda del 91-605, 405-710, ahí toda la banda que nos oye, el 105. Primo, ¿qué parodia vas a querer? Mira, primo, quiero que te la rifes con la parodia de Martinoli y el doctor García. La de, ¿te acuerdas cuando en el 2012 que México ganaron los Juegos Olímpicos? Pues quiero el gol de Peralta, ya ves que dice, ¡ay, ay, ay, Peralta, hazme un hijo, Peralta, Martinoli! Sí, metió dos Peralta. Me acuerdo aquel partido, la final en Londres, en el Wembley, Brasil-México. Neymar pues estaba ahí, metió el gol México al minuto 1 y al minuto 75 Peralta. Y luego sí, al 91. Y qué golazos, primo, ¿eh? Sí. Y qué golazos, primo. Sí. Pues, la neta, primo. Ahora tú, jetas de pescado muerto. A mí no me hables, no tengo dinero. No me hables, no tengo dinero, ya le mandé a Erika. Ahora tú, jetas de pescado muerto. Tú no tienes derecho a protestar nada, jetas de popusa. ¿Qué, primo? Primo, arriba el Atlas. Saludos para toda la raza que le va al Atlas. No le recuerdes a esto, al enmascarado. Le dijo mi tía a mi prima, le dijo, hija, cásate con uno del Atlas, esos güeyes ya están acostumbrados a sufrir, dijo. Nomás no digas, primo. Vale, pues vámonos con el partido en Wembley. Se celebra el partido aquí por Univisión, donde ya tenemos trabajando a Martinoli. Ya están allá en Londres, Martinoli. Y también el doctor García. Háblame, Jesús. Claro que sí, Pablo. Nosotros nos despedimos. Los dejamos con el partido. Ya están allá en Londres. Qué momento. Desde que llegaron a Univisión ya nos banquearon, Pablo. Ya nos dejaron aquí en Miami. Qué momento. Claro que sí, por eso. ¡Nos vamos! Ya casi empieza el partido. Oye, güey, ¿por qué en Univisión? Cuando empiezan los partidos ya van en el minuto 2, güey. Sí, es cierto, no sé. Siempre. Y bueno, si usted le acaba de cambiar, buenos días. Este es el Toluca contra Pumas. Corre el minuto 2. Rápidamente, Jesús. Vamos con las alineaciones. Claro que sí, Pablo. Tenemos una línea de 3 de Toluca. Tenemos por el lado derecho a este muchacho que tiene muchas ganas. Línea de 2 en medio. Y va con todo el Chepo para enfrente. Tenemos a Zambuesa como libre. Y en la portería te extrañan a Talavera, Pablo. Claro que sí. Ahí está el minuto 3. Ya ven, minuto 3, pero ¿con quién está el Pumas? ¡Háblame, Jesús! Claro que sí, Pablo. Tenemos a Pumas, ya sabemos, la estrella. ¿Quién es Talavera? Los ha salvado esta temporada. ¡Qué momento, Pablo! Ahí tenemos a esos jugadores que no se los esperaban. En los primeros 4, Pablo, ahí están arriba. Van a entrar a la liguilla, aunque ya es otra cosa. Señoras y señores, despedimos el partido de Pumas-Toluca porque nos vamos a Londres. Ahí tenemos a Martinoli y al doctor García. ¡Hábleme, doctor García! Bueno, acá estamos con este desgraciado, este hijo de su madre. Ya lo tenemos, Martinoli. ¿Cómo están? Bueno, arranca el partido. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero mira qué escenario nos tocó, doctor. Estamos aquí soñados, seguramente pensarán ustedes, ¿están jugando PlayStation? No, es la verdad, está jugando México-Brasil la final de los Olímpicos. Ahí viene el remate, ¡Peralta! ¡El cepillo! ¡El cepillo lo hizo! ¿Quién dijo que eras horrible? ¡Eres guapo! ¡Eres hermoso, cepillo! ¡Hazme uno, no uno! ¿Qué digo? ¡Hazme tres hijos! ¡Hazme tres hijos, Peralta! ¡Por favor! ¡Cómo la agarra de media vuelta! ¡Y la pone ahí donde nunca iba a llegar el portero brasileño! Oiga, esos goles no los metía ni yo en el Mundial, ni cuando yo estaba en la selección los metía yo esos, ¿eh? ¡Pero doctor! ¡Qué gol del cepillo! A minuto 75. Ya el minuto 75, ahí viene otro gol de Peralta. Esto es la verdadera locura en Londres. Es la verdadera locura. ¿Cuántas veces te lo pedí, Peralta? ¿Cuántas veces, Peralta, canté tus goles? Nunca había visto un muchacho tan guapo. ¡Qué hermoso! Ya me habías hecho 3 hijos, Peralta. Dame otra docena. Es impresionante cómo Peralta se da la vuelta, mete el gol y los mexicanos estamos ganando. Ojalá y no se venga la desgracia. Ahí, minuto 91, viene gol, tiro, gol de Brasil. Ya acaba en el partido, árbitro. Ya acaba el partido. Ya, no, vámonos a la casa, ya. Que se acabe esto. ¡México, eres campeón de los Olímpicos de Londres! Porque ya quiere tequila. Muy bien. Oye, Chicharra. Ah, bueno. ¿Qué onda, primo? ¡Hazme un hijo, Chicharra! ¿Qué digo, un hijo? ¡Hazme dos! Dile al maestro que te lo haga, primo. Oye, maestro. No, Brody. No, no. Además, ya lo intentamos y creo que Erasmo nos está cuidando porque nunca queda embarazado. Le digo que estaba operado. Que me estoy cuidando. Es que no me puedo embarazar, güey. Ah, ok. Con razón. ¿Para qué me protegía? ¿Qué, Brody? Maestro, antes de trabajar, yo siempre me hinco ante usted y me persino, maestro. Es lo menos que puedes hacer, Brody. Lo menos que puedes hacer. Pero no lo digas, porque el otro día me regañó un Brody, que ¿para qué dicen eso? Y también hago a mi carnal, el Ricky, que lo hago que se hinque también, primo. Maestro. Oye, pero ese tal Ricky con ese puro nombre ya se me hace como que es mandilón, Brody. No, la neta que sí, primo. ¿Quién? Y más put. ¡Más put! Ya ni a ver, Erasno, ¿quién fregados Erasno se llama Ricardo? Un hombre bien, para que le digan Ricky. Ay, Ricky. El intocable, maestro. También ese. También ese más put. Saludos. No, maestro, se llama Ricardo, pero dice, no. No me digan Ricardo, díganme Ricky, porque ya estamos aquí en el norte. No, y diga que se gane la lotería, va a decir, ya no soy Ricky, soy Richie. Richie Richín Canallín. Oye, hablando de Ricardo, saludos a don Ricardo de Denver, el señor de don Ricardo Luna. Ah, sí, cómo no. Don Luna. Don Ricardo Luna, a todos allá, lo del forastero, si no es del forastero, no bailo. Saludos a nuestros amigos, a Fidel y a Cuco. De, ¿cómo se llama su restaurante? Las mariposas, ¿no? Monarcas, ¿no? ¿Cómo que no, Garbanzo? Búscale bien, apúntenle bien, apúntenle bien. Vale, pues señores, regresamos con más aquí en el show más chido de las tardes. Viene la parodia del ay, ay, ay. Aunque usted no lo crea, vimos a toda la gente caminar en la casa de la Chocolata. Ay, ay, ay. Vamos a regresar con la parodia. Si usted se la perdió, ahorita regresamos con eso en el show más chido de las tardes. Bailan con tus amigas. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. Bien, señores, es viernes aquí en el show más chido de las tardes. Oye, tenemos una parodia que se llama El Ayayay. El Ayayay, oye, esa mamá. Esta parodia es de los paparazzis que salen ahí en los programas de chismes, ¿verdad? Haciendo sus seguimientos. Y en uno de sus seguimientos, señores, siguieron a la Choco en Beverly Hills. ¡No! Imaginen ustedes a Raúl de Molina, ahí a la Lili. A la Lili. Oye, y nos vamos a ir hasta Los Ángeles, ahí está el Ayayay. Ayayay, ¿cómo estás? Hola, estoy aquí porque les tengo un especial de la Choco y les voy a platicar lo que pasó este fin de semana. Eran las 10 de la mañana cuando vimos caminar a la famosa locutora con sus perritos. Y vean cómo traía esos leggings que le marcaba la curva. ¡Ay, ay, ay! Como pueden captar, nuestro lente la veía cada vez más de cerca. ¡Ey! No hay ninguna duda de que era la famosa locutora que muy pocos conocen. Pero solamente nuestro lente fue capaz de captarle el rostro. ¡Ay, ay, ay! Y justo cuando estábamos muy cerca de verla, vea lo que nos pasó. Eso fue lo que tuvimos que pasar el sábado temprano, tratando de agarrar a la famosa Chocolata. ¡Ay, ay, ay! Pero nos fuimos y regresamos al siguiente día, un domingo, a las 10 de la mañana,

y eso puede crear un problema. Yo creo que es un problema ahí, ya gratis. Entonces, no es inseguridad. Precisamente ahí es donde muestra la inseguridad del hombre. Ok, ¿de qué manera? De la manera de que se supone que él sabe lo que tiene en su casa o como pareja. Okay. No importa lo que le digan, si él sabe cómo es su esposa o su novia. Muy bien, ahora Gaby, ¿tú tienes redes sociales? Sí, sí tengo. Muy bien, y los hombres escriben que está chula y que tiene, estás bonita y que qué bonitas piernas y qué bonitos ojos. Sí, una vez un chico me dijo. ¿Y qué dice tu esposo de eso? Yo le dije, no, mi esposo no dijo nada. Yo le dije a él que no escribiera eso porque no quería que las cosas... Te hicieron malentendido. Ah, bueno, gracias, triunfé rápido. Bravo, dije. Bravo. Exactamente, bravo, señores. ¡Qué bárbaro, más bravo! Yo te di respeto. ¡Qué hombre tan inteligente! ¡Qué rápido triunfó, ganó, lo sabía! ¡Bravo, maestro! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Doggy! ¡Bravo, maestro! ¡Eso usted grande! ¡Grandísimo! Lo que pasa es que la gente cree, lo que pasa es que la gente cree que yo no pienso lo que digo antes de decirlo y la gente no piensa antes de decirlo. ¿Qué más, Gaby? A ver. Sí, claro, eso depende cómo lo tome cada persona. Usted ya vi cómo lo tomó, claramente. Usted lo tomó desde su punto de vista. Yo le dije eso a él por mi propia persona, porque yo sentí que no era necesario que me dijera eso. ¿Verdad que no era necesario? Era por mi persona. Muy bien. Porque no era necesario que lo dijera. ¿Qué tiene? ¿Por qué no tanta inseguridad, hombre? ¿Qué no tiene? No es inseguridad. Si usted lo quiere tomar así, adelante. No, es que la que viniste tú a quererme corregir diciendo de que no tenía nada de malo y que era inseguridad, ¿qué tiene de que él te diga que estás así y que qué tiene? No le estoy... ¿Qué tiene? No le estoy diciendo... ¿Qué tiene? O sea... Ya la hizo reír. No está... Esta persona sabe que yo soy casada. Eso es lo que los detiene. Ah, ok, muy bien. No, o sea, él me puede decir lo que quiera, pero si hasta donde yo lo deje, si yo le permito que él diga y después otra vez vuelva a decir y le va subiendo el tono. Oye, ahí para sí mí, me vienen los problemas, depende de la mujer. Claro, pero ¿no crees que es falta de respeto que te ande chuleando en internet un brody? Es que hay personas que dicen cosas con respeto y otras que faltan el respeto. Muy bien, te voy a decir algo, Gaby. Cuando tú tengas, ustedes mujeres, por eso a veces se me hace muy chistoso que dicen que son bien maduras, que bien inteligentes, que son la última maravilla del mundo. Y yo siempre les digo, de verdad, ustedes se creen inteligentes la mayoría y bien maduras y bien colmilludas. Supuestamente ustedes saben cuando alguien quiere con ustedes, cuando alguien no quiere con ustedes. Ustedes saben cuando alguien les tira el rollo y por qué, estén casadas o no estén casadas. ¿Qué necesidad tiene un brody de decirle a una mujer eso sabiendo que es casada? Ah, obvio que busca algo y no vas a decir, eso es lo que tú piensas porque eso es lo que tú has de querer. No, porque yo no soy un hipócrita y porque yo soy hombre y yo sé que un brody que empieza a chulear a una mujer no es por nomás. O sea, ¿por qué? Ok, vamos, por favor. Vámonos en eso. Si yo hubiera permitido, o si yo hubiera dejado que él... O sea, dijera eso, después iba a decir algo más. Y exacto. Si yo no digo nada, la siguiente vez algo más. Entonces yo estoy permitiendo. Pues las mujeres tenemos que poner un alto en el momento exacto, antes de que sea demasiado tarde. Gaby, tú sabes que antes de existir redes sociales, una relación ya es difícil y tiene muchos problemas, ¿no? Hay muchas cosas que por las que trabajar en una relación. Vienen las redes sociales y ustedes se agregan problemas de agrapa. Tú posiblemente le dijiste y él se calmó. Hay mujeres que no, que las acosan, saben dónde viven, dónde postean cosas, estén casadas o no estén casadas, con hijos o no. Yo lo único que les digo es que se están aventando ustedes problemas de a gratis. Y que si tú eres un hombre y tú no soportas que tu mujer la estén chuleando en internet, bueno, que me escriban los brodies, que digan que les encanta que a su mujer las chuleen, muy bien. Pero los que no, yo digo que cierren, que lo hagan privado, y que te escriba la gente que tienes que escribir. Mi pregunta es, ¿para qué tú tienes ese brody en internet para que te siga? ¿Por qué? ¿Para qué? Exactamente. ¿Para qué? Bueno, precisamente por eso, porque se creen amigos o los conoces. ¿Para qué? Para eso son las redes sociales. No, las redes sociales no son para hacer amigos una mujer casada, ¿o sí? Claro que sí. Ah, ok. Una mujer casada no te... ¿Me estás diciendo que por ser mujer casada no puedo tener amigos? No te puedes hacer amigos en internet. Una mujer casada haciéndose amigos en internet, ¿para qué? Permíteme. ¿Ves cómo tú haces las cosas que se entiendan mal? No. El hecho de tener amigos no quiere decir que vas a andar con ellos o que los estás buscando con otro propósito. No. A ver, te voy a ver, Gaby. La vida es muy ocupada. Es de gimnasio, alimentarse, hacer de comer, ir a trabajar, tener tiempo tal vez para los hijos. ¿Y tú estás buscando amigos en internet? No los estoy buscando. ¿Entonces? Te estás equivocando. Tú estás manejando las cosas de otra manera. Todas las personas que yo conozco en mis redes sociales las conozco de algún lugar. No son personas que me mandan una invitación y los acepto simple y sencillamente porque quieren ser mis amigos. O sea, él ya era tu amigo desde antes. Sí, yo lo conozco de mucho tiempo antes. ¿Y por qué lo tienes ahí? Porque lo conozco. Pero cuando él me dijo eso, yo le dije, precisamente porque lo conozco, le puse un alto. No cruces la línea, somos amigos nada más. Perfecto, ahora, ¿ustedes siguen platicando? No. ¿Por qué no? ¿Para qué lo tienes ahí si no hablas con él? Es lo que les estoy diciendo. Yo platico con ellos. Yo platico con ellos. Si no platico con ellos, no van a estar en mis redes sociales. ¿Para qué? ¿Para que estén husmeando ahí? Ustedes no han visto la línea. Y son muy, muy, o sea, quieren tener amigos, likes y todo. ¿Para qué lo tienes? No, primero, no hablas con él. Ya lo dijiste. Segundo, y dijo algo que no te gustó. De verdad, ustedes hagan lo que quieran. Hagan lo que quieran. No conoces a personas y hablas con ellos todos los días. Conocidos es una cosa. Amigos es otra. Es exactamente lo mismo. Maestro, no, ¿cómo que conocidos y amigos lo mismo? No, ¿sabes qué? Vámonos. Ay, ay, ay, estas Gaby son cabezonas. ¿Qué quieres? Oiga, maestro, ¿no será que es un plan B? Claro, brody, las mujeres tienen ahí esos guardaditos. ¿Por qué no lo acepta? Pues no lo van a aceptar porque el marido yo creo lo está escuchando y ya le dijo, mira, lo voy a dejar en su lugar. Estas mujeres que llaman son las que dicen, shh, cállate, no estés diciendo nada, pero lo dicen de esta manera, como, ¿qué tiene? Te muestra la inseguridad. Ahora, brody, si ustedes creen que yo estoy mal, dejen que sus mujeres tengan redes sociales y les escriban y les digan la chulien. No hay ningún problema. Yo nada más, mi punto de vista es, ¿cuál es la finalidad? Ya le dije lo último, dije, igual si cotorrean. No hablo con él. ¿Quién fregados tiene alguien en su red social, alguien con quien no habla con él? Bueno, existe la posibilidad que solo por tener números altos. Es exactamente, por eso dice el dicho ese de que, ¿cómo el día de tu muerte había como 100 personas y en tu Facebook tenías 2,000 seguidores? ¿No? Sí. ¿Cuáles amigos? De verdad. Es tan triste ver lo que está sucediendo hoy con las redes sociales, pero las redes sociales no son los culpables. Es la gente que se maneja de esa manera. Y lo peor es que lo quieras excusar. Todavía decir, no, sí lo necesito, sí lo ocupo. No, brody. Es triste, maestro. Pero bueno, son muy dejados, muy mandilones, hagan lo que quieran. Ahorita regreso con más llamadas. Síganme en mis redes sociales donde van a encontrar tips de cómo saber manejar una relación. Si no hay, dejen. Con tu lengua, antes conectas. Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast de Erasmo y Chocolata, el más chido para escuchar. El podcast de Erasmo y Chocolata, a toda hora y en cualquier lugar. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos con más llamadas, tenemos aquí al Coyote y su banda. El Coyote, ¿qué onda, Coyote? Adelante. ¿Qué onda, maestro? ¿Cómo está? Bien, brody, gracias, adelante. Bueno, voy al punto porque me dijeron que no tengo mucho tiempo. Ah, tengo dos preguntitas para usted. La primera es, ¿por qué cuando le dicen que es divorciado se pone a la defensiva, muy rápido? Y la segunda es, ¿cuándo va a sacar su propio podcast, donde sea solo de usted? Mira, brody, en primer lugar, yo no me enojo porque me digan divorciado. Lo que pasa es de que vamos al concepto o al momento donde sucedió que yo... Dicen acá me enojé y solamente ha sucedido un par de veces. ¿Por qué? Porque estamos hablando de no sé qué, era un tema, un debate de no sé qué. Y el garbanzo, cuando ya no puede, sacó, ajá, pero tú eres divorciado. O sea, como que, ajá, entonces a mí no me molestó que me haya dicho divorciado. Yo soy divorciado. Yo no soy como las malas mujeres que saben que son malas mujeres y les digo y se enojan. No, pues yo soy divorciado, ¿qué tiene de malo? No es nada de malo. O sea, estoy orgulloso de ser divorciado, de haber tomado esa decisión, no estar ahí en una relación de pelele. Lo único que sí te digo, eso es lo que me molesta, es de que ya no puedan un debate y salgan con otra cosa. Si me hubiera dicho X cosa, no solo que era no tiene, no va con el tema. Y en un programa que el tiempo es limitado, salir con otras cosas cuando no es el tema, sí se me hace mucho de radio, pues allá donde estaba el garbanzo de Pandel, de Radio México, de Apple Valley. Oye, está mal. Entonces, la otra, de cuándo voy a sacar mi podcast, pues Brody, ahí está el podcast. O sea, no, lo que pasa es que yo, o sea, lo vengo escuchando, ya tienes el año pasado, lo vengo escuchando, pero para mí, en hace un mes, dos meses, es como que ya no escucho todo el podcast, ya solo escucho su parte de usted nada más. Pues está bien, brody, si no, todo lo no, que quieres no oír es está bien. No es por ¿cómo se dice? Por decir lo que más está mal, pero es que Leraz no siempre sale con los mismos chistes. Chistes que están bien pasados. Pero ¿sabes qué, Brody? ¿Sabes qué, Brody? El podcast, en realidad, los segmentos más escuchados en el podcast son el Chocolatazo, las 10 de Erasmo, las parodias de Erasmo. Yo tengo que decir la verdad, es lo más escuchado en el podcast y lo tenemos ahí. Aquí en el aire yo soy el más escuchado y ahí vamos. Pero el podcast es muy escuchado, muy entretenido, pero si a ti no te gusta, está bien. Digo, es normal, hay gente que también lo único que escucha es el Chocolatazo, otros nada más escuchan las entrevistas. Es lo bueno de este programa, tenemos de todo y para todos, brother. Bueno, pero hay otra verdad que no está diciendo, maestro. El podcast sí era de usted, pero después se le treparon los otros para que de ahí se agarraran también. Esa es la verdad. No importa, brother, yo me trepé a este programa. O sea, mi sencillez y mi humildad no me deja expresarme como tú, Garbanzo. Sale, cuídate, Coyote. ¿De dónde llamas, Brody? De Jackson, New Jersey. De New Jersey. Qué bonito es ahí. Muy bonito. El puente de Golden Gate es hermoso. ¿Golden Gate? No. ¿Qué es allá? El Brooklyn, ¿no? Ah. Sepa. Bueno, ahorita vamos con más llamadas. Mis redes sociales, ya saben cuáles son. @elmaestrodoggy. Voy a dar un repasón de lo último que he escrito en mis redes sociales. Justo voy ahí, mi dedo gordo es el que uso yo para deslizar, apuntar y oprimir. Voy a mi perfil que dice El Maestro Doggy en este momento en Instagram y veo que lo último que posteé fue... Ah, ya les había platicado, ¿verdad? De las mujeres tóxicas hasta con las mujeres. Otra cosa que no les comenté aquí es algo que había posteado, lo cual, la verdad, dice, cuidado alumno. ¿Son más reclamos y quejas que cariñitos y besos? A ver, ¿en su relación son más quejas y reclamos que cariñitos y besos? Y les voy a decir lo que hace una relación fracasada, porque eso es lo que es, ¿verdad? Dicen, oye, Doggy, te divorciaste, eres un fracasado. No, para mí lo peor es estar en una relación fracasada y estar ahí. Eso es como para que me den una idea, para que tengan una idea. Yo tengo un negocio y no se me vende. Y por más que y no se me vende en el negocio, cambio de meseras, cambio y no se me vende, yo tengo que tener el orgullo de decir, voy a cerrar mi negocio, no funcionó. ¿Qué hace otra gente por el orgullo de tener un negocio? Empiezan a hacer negocios chuecos, empiezan a lavar dinero, ¿ustedes no han visto restaurantes que están casi siempre solos y siguen ahí? Sí, ¿cómo no? ¿De dónde? ¿Qué, cómo te lo explico? Claro, el orgullo, entonces... Eso es fracasar, estás ahí. Entonces, es lo mismo en una relación. Mi pregunta es, ¿en su relación son más reclamos y quejas que cariños y besos? Y les voy a decir, ¿qué pasa aquí? No va a faltar quien les diga. Este es lo primero que les van a decir. No, es que pues una relación es difícil y no todo es cariñitos y besos. ¿Y saben qué? Ustedes que dan esos consejos, tienen razón. No todo es cariñitos y besos. La pregunta es que si son más los reclamos y las quejas que cariñitos y besos. O sea, yo no digo que no va a haber reclamos. Tiene que haber reclamos, tiene que haber quejas, pero son más que los cariños y los besos. Entonces estamos hablando de que tienes al enemigo en casa. ¡No! Tienen al enemigo en casa. Bueno, la enemiga, ¿verdad? o te regresamos. O tal vez no eres lo suficiente importante para que te hagan más cariñitos y besos que reclamos. Esa es la parte es triste, man. Tienes que ser maduro para saber qué onda. Pero le traje las empanaditas de las... Llama ya al 1-888-874-2656. Que su segmento es un desahogo. El podcast más chido para escuchar. Era mi la chocolata para escuchar. Es el show más chido para escuchar. Para carcajear. El podcast más chido. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bárbaro, maestro! Señores, con esto termino la semana. Con esta última intervención de este segmento, el más escuchado en español en la historia, en la radio en español. Estamos haciendo historia, brodis. Aquí no venimos a... payasear. De, la verdad, bendecidos. Bien, vamos con Rafa. Adelante, Rafa, te escucho, brody. ¿Qué tal, maestro? Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¡Bien, buenas tardes! Bien, ¿cómo estás tú, Rafa? Tardes. ¡Bienvenido! Oiga, maestro, pues yo nada más le llamo rápido. Sé que están ocupados y no les quiero quitar mucho su tiempo. Eso que ni qué. Mire, yo nada más le llamaba para, pues, ponerme como ejemplo de algo que usted dijo. Que si no queremos ir a la cárcel, no peleemos por una mujer ni peleemos con una mala mujer. Uh-huh. Yo estuve 12 meses en la cárcel por una mala mujer. Y... pues perdí mi negocio, perdí mi casa, perdí mi... pues ahora sí que todo, hasta ¿por mi qué, familia bro? Me... ¿Te peleaste por ella? Yo peleé con ella y peleé con una persona que ella decía no nada de ella. Pero se la pasaba hablando y la muchacha que dijo que en las redes sociales no pasa nada, que porque son amigos, pues está muy mal, porque solamente está creando... que su esposo, su pareja, su novio, lo que sea, agarre rencor contra ella y un día explote. Sí, pero este son muy inmaduros, brody. Además, una mujer casada buscando, ay, con amigos en internet, que wiri wiri, que no sé qué, brody. Es inmadurez. Y también, acuérdate esto también, Rafa, mi segmento siempre dan el clavo a mucha gente, entonces cuando no les gusta... llaman con cualquier excusa para, según ellos, hacerme ver que estoy mal, pero pues yo ya sé que estoy bien, nada más que ellos quieren ahí adornarle. ¿Qué mujer pelea con alguien en la radio diciendo que ella, los amigos y que? Esa es una tontería, pero bueno, brody, pero ¿cómo, a ver, cómo peleaste tú, brody? Mire, yo lo que pasó, y estoy de acuerdo con usted de que hay malas mujeres, pero hay algo que tal vez usted nunca ha mencionado en su programa. Uh-huh. Bien, hay malas suegras. Sí, lo he mencionado, ¿cómo no? Las suegras que son hipócritas y que le están tapando todo el tiempo a sus hijas, también hacen mucho mal. Son la influencia, ¿sí? Brody, son la base. Sí, así es. En nosotros le decimos hipocresía, ¿no? Porque pues quieren hacer que la relación de su hija con el nuevo marido sea un cuento de hadas. Pero le tapan todas sus tonterías a la hija. ¿Qué pasa al final? Pues también el marido explota y ahí lamentablemente andamos saliendo mal. Y como dijo usted, acabamos en peleas y de child support también. Ah, para acabarla. Sí, yo como usted dice, yo admito que cometí un error, pero también... sé que ya pagué por ese error y me pongo aquí para decirles, no me da pena a decir lo que hice. Lo que me daría más pena es haberlo hecho y regresar con ella para volverlo a hacer. No, hombre, brody. Entonces, ¿qué no escuchabas al maestro Doggy o qué? Mire, lamentablemente para acá, para el área de Washington, donde yo vivo, casi no hay radios en español hasta ahora que los podemos escuchar por el podcast. Es que lo escucho casi todos los días cuando tengo tiempo, pero yo sí le digo a usted y a todos los hombres, si se quieren, no se metan con una mamá soltera, porque tarde o temprano van a tener problemas, como todo el tiempo lo dice el maestro Doggy. Sí, pero te van a contestar que es normal, que es parte de la relación de los problemas, y que es que la mucha raza... Yo les digo, ¿con quién se juntan? Miren, ustedes, si quieren tener un matrimonio bien, que yo lo he dicho, a mí, yo cometí muchos errores, y es parte del crecimiento, pero una de las cosas más fregonas es juntarse con matrimonios que han durado. Y ellos lo primero que te van a decir, no, hijo, no creas que es como tú piensas. O sea, nada más que sí hay respeto, hay esto y lo otro, pero sí hay peleas, pero hay de peleas a peleas o discusiones a discusiones. Nunca nos ofendimos, nunca nos mentamos la madre, nunca nos tiramos una cosa, nunca, o sea, entonces la gente cuando dice, oye, se pelearon, es que es normal que se peleen, entonces espérame, no, estamos hablando de qué tipo de peleas, y lo confunden. Una cosa es que, entonces hay miles de cosas por qué pelear, pero ya ofensas como mentadas de madre, o golpearse, o psicológicamente tener a alguien ahí, eso es algo bien fuerte que mucha gente dice, nada, pero pues es normal, es parte de la relación y es algo que tú no debes de permitir, pero por nada. Por eso muy pronto les tengo la sorpresa para la semana que viene, porque tengo yo su amuleto, mis brodies. ¡Ah, bravo, maestro! Pues, muchísimas gracias, maestro. Yo como le dije, yo llamé nada más para ponerme de ejemplo, por si no la creen. Y gracias. Mi número lo pueden poner para ahí en su podcast para que me llamen y yo les digo que no me pagaron, como dice el garbanzo. No. Así que no me metan en sus tranzas. Aquí que crea el que crea lo que se hable y el que no crea también, no hay problema. No, brody, olvídate, no. No, no, como dijo aquel, que ya entendió, entendió, el que no, no. Te agradezco, Rafa. Saludos a la gente de Washington que nos oye a través del podcast. Y ya lo saben, en cualquier momento ahí estamos en Pandora, iHeartRadio, en iTunes, TuneIn, Spotify, y también nos puede encontrar en Google Play. ¿Qué pasó, Garbanzo? Oiga, maestro. Porque cada que estoy dando el podcast estás como contando, estás con los ojos cerrados, tu vejez ya no te deja ir en orden, ¿o qué? Hay una explicación del por qué estoy contando, maestro. Mire, usted ya van por lo menos 8 veces que le he contado que ha mencionado que viene algo, que tiene algo, que el verdadero estudiante se lo va a demostrar. O sea, ¿por qué tanto misterio? O sea, ¿cuándo nos va a dar eso que se la pasa diciendo, pero no nos dice nada? Yo de verdad estoy ansioso por saber de qué se trata, de qué habla. Ya en la semana dijo, no, hoy sí. Bueno, no, hoy no, mañana. Y así viene desde hace como 4 semanas. Por eso estoy contando en mi cabeza, maestro, los días, los minutos, los segundos. Muy bien, Garbanzo, gracias. Pues sí, para la semana viene, brody. Es más, la semana que viene ya está, estaremos trabajando en eso. Que yo soy su fan, que yo soy su, que mi maestro. Se acabaron las palabras, llegó la hora de mostrarlo. Y tienen que seguirme porque es algo que se llama, les doy una clave. Tiene que ver con pan caliente. ¿Pan caliente? Ajá. ¿Qué viene, será? Viene el frijito. El virote del doggy. El virote del doggy. ¿O no? O los cuernitos del garbanzo. No, ¿verdad? La concha del diablito. Ah, no, los puerquitos, ¿eh? Viene un puerquito. La concha de tu mamá. No, no digo de la tuya. Así dicen en Argentina, ¿verdad? Sí, yo no entiendo. Eso es muy feo, que andan hablando del pan así de esa manera. Oye, bueno. Pues, brodies, quiero que tengan un buen fin de semana. Gracias, maestro. Disfrácense de lo que quieran. Vamos a ver, aquí va a salir un poquito a relucir eso que llevan muchas mujeres dentro. De la enfermera sexy, de la doctora sexy, de la... La porrista. Sobrismo, maestro. La porrista sexy. Va a salir... La dentista asesina. ¿La qué? La dentista asesina. Hablando de dentista, hay una película que se llama... De Jennifer Aniston, donde él hace de dentista. ¿Cómo se llama? Horrible Bosses. Patrones o jefes terribles, ¿no? Horrible Bosses. Esa película está muy, muy sexual. La pueden ver también. Se van a disfrazar de monjas sexys. Sí, brody, de todo se disfrazan sexy, brody. Sí, el otro día escuché una señora... Que una señora ya vieja sexy, también eso no se vale. Roberto, adelante, brody, te escucho. No, maestro, es eso ahorita. Perdón. Okay. Pensé que la tenían ahí, ya me había emocionado. Además, se me acabó el tiempo, tenía razón, se salvó. ¿Era marihuano? ¿Era marihuano o qué? No, brody, no necesariamente. Fíjate que estaba pensando en eso de la marihuana y empecé a investigar que la marihuana empieza a terminar con tus neuronas. Nah. ¿Es en serio?